Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta jornada que pretende, como dice su título, primer foro infantiano, mesa de municipios por la ruta de Blas Infante. Como todos sabéis, diferentes ayuntamientos vinculados con la figura de Blas Infante, con su historia vital, con su pensamiento político, iniciamos un camino para constituir una mesa, un ente que reivindicara la figura de Blas Infante y su relación con los distintos municipios de Andalucía, con la que en algún momento de su vida estuvo vinculado. Fruto de ese proceso que está en pleno momento constituyente, como diríamos en términos políticos, es un elemento que está ahí, que estamos tratando de dinamizar junto con otras entidades, como es la propia Fundación Blas Infante, que se ha tenido contacto también con el Centro de Estudios Andaluces. Pretendemos, de alguna forma, reivindicar, revitalizar, dar a conocer lo que supuso la figura de Blas Infante en un momento de nuestra historia y, sobre todo, lo que supuso su pensamiento político y su como elemento fundamental, básico e imprescindible para entender el proceso de autogobierno en Andalucía. Por lo tanto, en este proceso que iniciamos hace unos meses y que estamos empezando a rodar, cada ayuntamiento, pues en función de su vinculación a la figura de Blas Infante, estamos realizando una serie de actos en torno a esa figura. Hace unos días asistíamos en Casare a la reinauguración de su casa natal como museo, en el que se hacía un recorrido por lo que era la propia figura de Blas Infante, el propio pensamiento político de Blas Infante y también la historia de nuestra autonomía, de nuestro autogobierno. Hoy, en Archidona, queremos iniciar este ciclo que nace con vocación de que anualmente se haga un encuentro para, estudiando, partiendo de lo que supuso la figura de Blas Infante, el pensamiento del autogobierno, la dignidad del pueblo andaluz, la dignidad de la persona y los derechos de los ciudadanos, pues debatir anualmente sobre, partiendo de esa base, como digo, de ese pensamiento histórico, actualizarlo y mirando hacia el futuro. A lo largo del día van a estar con nosotros Antonio Manuel Rodríguez, que ya está aquí en la mesa como primer ponente, José Luis Serrano y Francisco Javier Camacho. La idea era dar una visión de precisamente actualizada de lo que supone el pensamiento de Blas Infante, de lo que supone la reivindicación del autogobierno para Andalucía, sobre todo en estos momentos donde está tan en cuestión el modelo de Estado, donde otros territorios reivindican su derecho a decidir, que es un derecho que creo que todos los pueblos tenemos para poder reivindicar. Siempre es posible reivindicar y expresar la opinión de los pueblos, pero también una visión de cómo los procesos que estamos asistiendo están suponiendo un cambio de modelo muy subliminar, pero que a la práctica va a suponer una pérdida de derechos, y por eso queremos terminar el día con la conferencia del director general de Administración Local, precisamente porque estamos en pleno debate de una reforma de la Administración Local que va a suponer una tutela para los ayuntamientos, una pérdida de la autonomía de los ayuntamientos y, en definitiva, porque los ayuntamientos son representantes de los ciudadanos, una pérdida de la autonomía de la ciudadanía de cada municipio, sobre todo de los municipios menores de 20.000 habitantes, para poder decidir cuáles son su futuro y para decidir por dónde va. Yo quiero reivindicar ese trabajo conjunto de los distintos ayuntamientos, de las distintas entidades, como es la Fundación Blas Infante, para entre todos actualizar y poner en valor lo que supuso el nacionalismo andaluz, un nacionalismo que, lejos de otros nacionalismos, no es un nacionalismo excluyente, sino todo lo contrario, es un nacionalismo incluyente, es un nacionalismo que se basa en el derecho de la ciudadanía y en la dignidad de la persona, y por tanto creo que cobra plena vigencia en estos momentos donde estamos asistiendo a una sociedad donde muchos ciudadanos están viendo en cuestión derechos básicos como son el derecho a la vivienda, el desempleo o simplemente el derecho a una vida pues normalizada. Yo quiero agradecer el esfuerzo tanto de Antonio Manuel, de José Luis como de Francisco Javier por estar hoy aquí. y evidentemente esperar que este foro de reflexión que entre todos vamos a hacer nos den claves para entender nuestro presente y sobre todo nos den elementos para entre todos seguir afianzando el derecho a decidir de la ciudadanía andaluza, el derecho al autogobierno y, por tanto, seguir manteniendo los derechos que tanto trabajo nos han costado en estos 35 años conseguir para que no se vayan de un plumazo en unos momentos aprovechando la situación de crisis económica que con esa excusa está valiendo para, de alguna forma, laminar muchos derechos y muchas situaciones que estamos viviendo en la ciudadanía de a pie. Por lo tanto, ya quiero darle el paso a Antonio Manuel, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Es un cordobés nacido en Almodóvar del Río y que ha colaborado con muchos medios de comunicación, como de la cadena SER y el propio País. Es también cooperante internacional y fundador de la primera ONG juvenil de Andalucía, miembro de muchas plataformas y asociaciones y presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía. Va a dar su conferencia, va a ser, lleva como título 4 de diciembre, nuestro derecho a decidir. Como digo, también es patrono de la Fundación Blas Infante desde el 2009 y promotor de la candidatura de los descendientes de los moriscos andalucíes al premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que nos quedamos un poquito en el camino, el reconocimiento oficial, pero que creo que sí tienen ese reconocimiento moral, porque fue un trabajo muy importante para reconocer un tema, un momento de nuestra historia que creo que es hay que reivindicar. Así que, Antonio Manuel, muchas gracias y te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Ah, como queráis, perfecto, como vosotros queráis. Antonio Manuel ya lo conocéis, lo he presentado. Francisco Javier es el director general de Administración Local de la Junta de Andalucía y José Luis Serrano, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. ¿Me avisas cuando quede, cuando, para estar en la media hora exacta? Vale, perfecto. ¿Vale? Un minutillo antes. Bien, minutillo antes. Bueno. Me siento extremadamente feliz viendo que hay algunos jóvenes en la sala. Y si me permitís, aunque hay mucha gente, muchísima gente, y todo el salón está abarrotado, lo digo como metáfora, cuentan, lo suelo decir muchas veces, pero me encanta repetirlo, cuentan que cuando Antonio Mairena cantaba flamenco en los diferentes foros y lo acompañaba su amigo, Ricardo Molina, Antonio Mairena explicaba cada palo. Y entonces un día le dijo Ricardo Molina que por qué hacía ese sobreesfuerzo de explicar los palos flamencos si había muy poca gente, si eran una minoría. Y entonces le contestó Antonio Mairena al maestro que una minoría más una minoría más una minoría forman una inmensa minoría. Y lo que vamos a hacer hoy aquí, aunque seamos una minoría, es que esta minoría funcione como tirar una piedra al agua y que vaya formando una onda más otra onda más otra onda. No es tampoco un error esa metáfora, porque siempre que se tira una piedra al agua hay un centro, ¿no? Y ese centro, si yo tuviera que elegir el centro mágico, el centro espiritual, incluso si me permitís el centro de potencial político de Andalucía, yo lo colocaría en Archidona. Si tuviera que colocar la punta de un compás como el punto a partir del cual girase la memoria de Andalucía, sin duda la colocaría en Archidona, en uno de los puntos mágicos más importantes de la península y sin duda de Andalucía. Pero sobre todo el hecho de que haya un grupo de jóvenes hace que todo el mensaje, todo lo que yo vaya a decir, a partir de ahora vaya especialmente dedicado a vosotros y a vosotras, directamente. ¿Y eso por qué? Soy patrono de la Fundación Blas Infante En primer lugar, tengo la obligación de excusar a María de los Ángeles Infante, hija de Blas Infante, que no ha podido venir. Pero no es la primera vez que voy a lugares donde hay jóvenes y cuando se pregunta por Blas Infante, ni siquiera saben quién es. Muchos saben que Blas Infante es el nombre de una plaza, de una estación de metro, de una piscina, de una biblioteca, pero la mayoría de los jóvenes que han nacido en democracia como vosotros y como vosotras y que habéis celebrado sistemáticamente el 28 de febrero como Día Institucional de Andalucía, desconocen lo que decía, lo que pensaba y lo que sentía Blas Infante. Ese mal es perdonable, de alguna manera, entre comillas, para las personas más mayores, pero creo que es imperdonable para los jóvenes y, por supuesto, vosotros no tenéis la culpa. Ni tenéis la culpa de no saber lo que pensaba y sentía Blas Infante. Todavía sus obras son tabú en las bibliotecas, especialmente privadas, pero, aunque estén en las públicas, pero en las privadas que ya ni se encuentra ninguna obra. Pero si es dramático el que los jóvenes no conozcan quién fue Blas Infante, me parece del mismo nivel, o peor, que no sepan lo que ocurrió el 4 de diciembre de 1977. El 4 de diciembre, hace poco me hicieron una entrevista y me dijeron que qué me parecía el Día de la Banderita. Eso fue lo que me dijo la presentadora, que es licenciada en periodismo y que desconocía por completo que ocurrió en la fecha más importante de la historia política de Andalucía de todos los tiempos. Si tuviéramos que examinar toda la historiografía andaluza, incluida la revolución del siglo X o del siglo XI en Córdoba, incluido los levantamientos granadinos, incluido las revueltas populares y campesinas del siglo XIX, incluido incluso el periodo de la Segunda República, si yo tuviera que elegir, sin duda, la fecha más importante de la historia política es el 4 de diciembre de 1977. Y la mejor forma de celebrarlo no es mirar hacia atrás, créanme, Los pueblos que miran permanentemente hacia atrás terminan tropezando, igual que las personas que miran permanentemente hacia atrás. La mejor forma de conmemorar el 4 de diciembre y hablar de Blas Infante es mirar hacia adelante. Y estoy completamente seguro que si Blas Infante estuviera aquí sentado, haría exactamente lo mismo. Mirar hacia adelante, y sois vosotros, los jóvenes, que estáis hechos por definición de utopía y de esperanza, los que tenéis que mirar hacia adelante. Para eso, para mirar hacia adelante, tenéis que tener clarísimo, clarísima vuestra memoria. La memoria colectiva. Porque vosotros no sois seres burbuja, no sois seres que habéis caído directamente del cielo. Sois seres que habitáis un espacio y un tiempo concreto. Y eso es una memoria colectiva. Un espacio y un tiempo concreto. Cada uno de vosotros tiene más de 4.000 años de historia. Aquí, no en cualquier otra parte del planeta. Aquí. Y eso condiciona vuestra forma de pensar y vuestra forma de sentir. Y reivindicar la memoria en el siglo XXI es un mensaje tan revolucionario como la reivindicación del feminismo o el ecologismo en el siglo XX. Porque la globalización, igual que es ecocida y está acabando con el planeta o con la piel del planeta, también es culturicida y está acabando con el alma del planeta, que es la humanidad, las culturas. Y de la misma gravedad es que desaparezca una planta o que desaparezca un animal, como que desaparezca una lengua o una forma de pensar y de sentir. Y eso es lo que está pasando exactamente hoy en Andalucía. Igual que está pasando en otras muchas partes del planeta. Pero como estamos en Andalucía y como estoy hablando en Archidona, que ya digo que es el centro mágico, el centro, para mí, el centro, que no es casualidad que Abderramán I se proclamara emir precisamente aquí. Que no es casualidad. Y de eso mi hermano José Luis Serrano sabe mucho más y seguramente nos dará pistas. Así que vamos a hablar del 4 de diciembre. ¿Por qué digo que el 4 de diciembre es la fecha más importante de la historia política? Porque si hay un mensaje de Infante que permanezca vigente sin amputar una coma, es sin duda su obra cumbre y es el himno. El himno de Andalucía es una salve laica que no solamente deberíamos cantar y sabérnosla de memoria como una letanía, sino que deberíamos saber exactamente lo que se está diciendo en cada una de sus frases. No me voy a detener en el himno, pero sí en la parte final, cuando dice andaluces levantaos. Levantaos es un grito de indignación frente a las injusticias. intemporal, que lo era a principios del siglo XX y lo es a principios del siglo XXI, como si nada hubiera ocurrido. Andaluces levantados es exactamente igual, es sinónimo de andaluces indignados. Y luego dice que pidamos tierra y libertad. Tierra y libertad es un binomio inescindible. Pedir tierra no es solamente pedir el medio de producción, ni siquiera pedir el mensaje ecologista que tendría la virtualidad en el siglo XXI. Pedir tierra es pedir un espacio digno donde vivir, donde desarrollarse. Y esa tierra tiene nombre y apellido, se llama Andalucía. Pero para pedir tierra hay que pedir también necesariamente libertad. La libertad es la radical democracia del siglo XXI. Creo que nadie de los que están aquí presentes, por muy joven o mayor que sea, vive ajeno a la crisis que se está padeciendo en todos los niveles democráticos, no solamente en el Estado, sino también en Europa. Incluso me temo que hay un florecimiento espectacular, dañino y perverso de los mensajes de ultraderecha. Incluso Marine Le Pen está organizando una candidatura de ultraderecha a nivel europeo. Y el mensaje de ultraderecha, que no es más que cercenar una y otra vez los derechos más elementales, los derechos fundamentales, los que se consiguieron desde hace mucho tiempo, se consagraron en la Constitución del 78 y por los que hemos luchado y mucha gente ha muerto, esos derechos se están cayendo como un castillo de naipes. Pero además, de la peor de las maneras, es decir, con el consentimiento en muchos casos de la sociedad. Y la sociedad no puede consentirlo. Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien y las mujeres de bien no hagan nada. Y por eso tenemos que reaccionar, tenemos que levantarnos. Reivindicación de tierra y de libertad, no solamente para sí, que supongo que será el mensaje del que hablará Javier, como cuestionando esta nueva disposición, esta nueva ley de reforma local, que quiere acabar con las estructuras más elementales, con las unidades políticas que nadie cuestiona, que son los municipios. Si yo preguntase cuál es la unidad política natural, seguro que cada uno diría que es su pueblo. Primero el ciudadano. No lo olviden, la reivindicación más importante de Infante es la libertad individual, que es el corazón del republicanismo. No hay nada más republicano que la reivindicación de la libertad individual. Decía Blas Infante que por encima de los estados políticos naturales, el del ser humano es su libertad. La palabra libre tiene tanta importancia en el mensaje infantiano que no solamente pide tierra y libertad, sino que inmediatamente después dice que sea por Andalucía libre. Libre. Y cuando dice libre, quiere decir que esté llena de ciudadanas y de ciudadanos libres, que decidan en libertad, emancipados, que saben lo que quieren y accionan y actúan para conseguirlo. Siempre que ha habido una insurrección en la península, el eje, el corazón, el magma, estuvo en Andalucía. Siempre. Y siempre que la insurrección fue andaluza, fue para reclamar justicia social. Siempre que Andalucía se ha reivindicado como sujeto político, ha sido para pedir justicia y libertad. Siempre. Lo hizo en la Junta, en el movimiento juntero de Andújar, lo hizo en la Constitución de Antequera de 1883, lo hizo en la Segunda República, lo hizo antes en el Manifiesto de Córdoba del 19, y todos los hitos que yo he dicho deberían saberlo los niños y las niñas de los colegios como la palma de su mano. Sin embargo, no lo saben. Y no tienen culpa, repito, los chicos y las chicas. Y me atrevería a decir que ni siquiera tienen culpa los profesores. Hay gestos de valentía a título individual. El otro día una maestra en un pueblo de Córdoba se atrevió a leer un artículo mío en una tribuna sobre el 4 de diciembre porque sabía que o lo hacen a título individual porque los currículos está amputada la memoria, igual que está amputada mucha parte de las que he reivindicado, de las que hemos reivindicado durante tanto tiempo también en Archidona. Así que voy a pedir que colocamos el corazón sobre la mesa y reflexionemos. Siempre que Andalucía ha dicho aquí estoy, siempre que Andalucía se ha reivindicado como sujeto político propio, siempre lo ha hecho para pedir justicia social. la mayoría de las veces hilvanándola al movimiento libertario. Y eso quiero que todo el mundo lo entienda. Esto es clave para entender por qué los andaluces somos como somos. Tierra Libertad es el estribillo del anarquismo. Está claro, es el mensaje fuerza, la idea fuerza del anarquismo. Pero es que en todos los movimientos reivindicativos de Andalucía han tenido como base la unión de la libertad, primero entre individuos, luego entre municipios, porque no cabe la menor duda de que esas son las memorias colectivas que nadie cuestiona. Una persona cuando es de Archidona le preguntan, ¿tú de dónde eres? Y lo primero que dice es, yo soy de Archidona. No hay nada más andaluz que decir que eres de Archidona. No hay nada más andaluz que decir que eres de Loja. No eres más andaluz que decir que eres de Antequera. Porque ser de tu pueblo, ser de tu memoria colectiva, es lo que te convierte inmediatamente en andaluz. Porque Andalucía surge inmediatamente después. Es la unidad natural que viene después de la unión de los individuos libres y de los municipios libres. Por eso tiene tanta fortaleza que nazca en Andalucía una ruta de municipios infantianos. Porque eso es ser lo más andaluz y a la vez lo más infantiano. Infante es un maldito. Y es un maldito para la historia de Andalucía, porque sintió Andalucía hasta somatizarla. Y por eso lo mataron. Porque no hay nada más maldito que el que señala y dice la verdad. Y al hacerlo, como ejemplo, demuestra que los demás no se comportan de la misma manera. Pues bien, es el 4 de diciembre de 1977 cuando el pueblo andaluz decide que quiere decidir. La fecha es importantísima porque en el 77 no hay Constitución española. Hace nada celebraste el Día de la Constitución, ¿verdad que sí? Incluso recuerdo no hace mucho tiempo que el 4 de diciembre, las vísperas del puente de la que antes era Inmaculada Constitución, ya no, porque ya la han reformado, ya no es tan inmaculada, pero en este gran puente yo he visto salir a mi hijo un 4 de diciembre con la bandera de España en la cara. Esa bandera de España, la misma bandera de España que cuelgan los andaluces en el balcón para celebrar los triunfos deportivos, pero que ninguno saca en una manifestación. Y yo os invito a esa reflexión tan simple y tan sencilla. ¿Por qué la misma persona que pone una bandera de España en el balcón no la saca cuando quiere reivindicar derechos laborales, derechos sociales, derechos para la mujer? ¿Por qué? ¿Qué hay en la memoria de esa bandera para que no sea la bandera de la reivindicación? ¿Por qué el pueblo andaluz, cuando quiere reivindicar algo, la bandera que coge es la andaluza? Mi bandera republicana es blanca y verde, que todo el mundo lo sepa. Esa es mi bandera republicana, la verde y blanca. Y es la que saca el pueblo andaluz. Y fue la que sacó mayoritariamente ese 4 de diciembre. 1,5 millones de andaluces en Andalucía, más 500,000 en Cataluña, más casi 500,000 en Madrid. ¿Qué es lo que pedía el pueblo andaluz en el 77? Quería ser como el que más. Fijaros qué reivindicación tan simple. Los andaluces queremos ser como los que más en el Estado. El Estado aún estaba por hacerse después de la muerte del dictador. Y en Andalucía todo el mundo tenía claro que su enemigo era Madrid, porque era la causa de su pobreza, y la dictadura, porque era la causa de su pobreza. Es decir, pedían autonomía y libertad. Autonomía frente al centralismo, libertad frente a la dictadura. Y la veían como solución a sus problemas. No hay bandera andaluza que el 4 de diciembre no saliera que dijera que esa era la solución contra el paro, que era la solución a los males, que pusiera el mensaje de la tierra. Eso ocurrió en el 77 cuando Carlos Cano decía, hay que bonita verla en el aire quitando penas, quitando hambre. Y la bandera es la que iba a quitar las penas y el hambre, era la bandera de la esperanza y la bandera de la utopía. 30 años después viajo hacia Archidona y lo que me encuentro por los pueblos son jirones de banderas españolas rotas colgadas en los balcones por un triunfo deportivo. Pero en el 4 de diciembre, en el día más importante de la historia de Andalucía, porque Andalucía provoca un problema de Estado. Se había decidido por el lobby constituyente, en el 77 no había constitución, había muerto Franco, había que crear una Carta Magna. Y un lobby económico y sobre todo un lobby político decide que Cataluña y Euskadi tengan más derechos que las demás, más una comunidad encubierta, que es Navarra. No lo olviden, Navarra es la médula del españolismo en España. Navarra tiene un régimen confederal, tiene un pacto fiscal con el Estado. exactamente igual que Euskadi. Pero en Navarra gobierna el Partido Popular. No lo olviden, ¿eh? El Partido Popular. Un lobby decide que Cataluña y Euskadi tengan más derechos que los demás territorios del Estado. Hay que buscar un porqué. Y deciden que sean los territorios que aprobaran un estatuto durante la Segunda República. Esos tendrán más derechos que los demás. Serán comunidades autónomas de primer rango. Cataluña lo aprobó. Pero ¿y Euskadi? Euskadi no. Álava votó en contra. Tuvieron que escoger otro requisito. El requisito fue que lo hubieran plebiscitado. Y entonces entró de rondón Galicia. Andalucía no, porque a Blas Infante lo fusilaron un 11 de agosto y Andalucía iba a votar su estatuto el 1 de septiembre. Escasamente por 20 días, Andalucía no es como las que más. Lo que habían decidido, 7 personas. Y el pueblo andaluz se levanta y dice que quiere ser como el que más, porque Andalucía es como la que más. Esa reivindicación es netamente nacionalista, porque nación no es ese concepto estigmatizado que nos venden desde arriba, no es ese concepto romántico, como ha dicho Manuel, el alcalde, de exclusión del diferente. En Andalucía, justamente lo contrario. En Andalucía, nación es la reivindicación tan sencilla de que mi unidad política natural sea mi memoria colectiva, y mi memoria colectiva es la andaluza. Y eso lo tienen clarísimo hombres y mujeres analfabetos hace 30 años. Y hombres y mujeres que no sabían leer ni escribir sacaron sus banderas andaluzas al balcón. Y hombres y mujeres analfabetos que no sabían leer ni escribir pusieron el nombre de Blas Infante en la bandera. Y hoy, 30 años después, vosotras, vosotros, chicos extremadamente formados, no saben quién es Blas Infante y no saben qué ocurrió el 4 de diciembre. Y por supuesto, repito, la culpa no es vuestra. La culpa es de quien decidió que ese 4 de diciembre tenía que amputarse de la memoria colectiva andaluza. Ese 4 de diciembre, repito, los andaluces provocan un cataclismo en el Estado, porque quieren decidir. Y es tal el cataclismo que un ministro de entonces, Manuel Clavero, dimite hasta que no se le otorgue al mismo rango a Andalucía que al resto. Y lo más importante, fuerza a que se incluya un artículo en la Constitución española para que Andalucía pueda decidir. Ese artículo es el 151. Ese artículo es un desastre, es infame, es infernal. Y aún así, Andalucía siguió ese camino para ser la única comunidad autónoma de primer rango por sí misma. De eso deberíamos sentirnos orgullosos todos los andaluces. Pero ¿cómo se van a sentir orgullosos los andaluces de algo que no saben? Para volver a ser lo que fuimos, tenemos que saber quiénes fuimos. Y esa amputación del 4 de diciembre no solamente ha hecho un daño terrible a vosotras y vosotros, sino creo incluso que ha hecho un daño importante al constitucionalismo y a los procesos constituyentes de la España contemporánea. Y voy a decir el porqué. Supongo que ahora estaréis viendo en televisión que Cataluña quiere decidir. Querer decidir es lo que quieren las personas libres. Una persona es libre cuando puede decidir, y porque puedo decidir, soy libre. Eso lo pide el pueblo catalán. Cualquier pueblo tiene derecho a decidir. Pero ¿saben o sabéis cuál es el precedente más inmediato del derecho a decidir catalán? El 4 de diciembre que ocurrió en Andalucía. Ese es el precedente más inmediato. ¿Y sabéis por qué? Porque forzó un cambio en el proyecto constitucional. Porque forzó una modificación de los planes iniciales que se tenían en el Estado, que quería que fuese bipolar en la ideología de izquierda-derecha, obviando las minorías, y creando una periferia nacionalista en Euskadi y en Cataluña. Ese modelo lo desarma, estalla por los aires, porque los andaluces deciden ser como los que más. Y fuerzan esa reforma constitucional, que es lo que está pidiendo ahora el pueblo catalán. Es decir, que haya una modificación legislativa que les permita decidir legalmente. Y no es casualidad que ocurra en el 2014. Y no es casualidad que esté pasando ahora. No sé cómo ando de tiempo, Manuel. 20 minutos lleve. Vale. Lo digo porque quiero ser breve y me encantaría que escuchaseis los dos planteamientos complementarios a lo que está pasando ahora. Y qué es lo que va a ocurrir en Andalucía hacia adentro, es decir, cómo se tiene que mirar Andalucía frente al espejo y cuál es el rol o cuál es el papel de Andalucía en el Estado y especialmente en Europa. Miren, Las elecciones generales, las últimas elecciones generales, supusieron un nuevo proceso constituyente en España. Escuchen esto, que esto es muy importante y probablemente no se haya dicho en su momento, o no se pudo explicar bien, o no llegó a trascender en su momento, pero creo que es que lo más importante es que todavía no se está diciendo hoy. En las últimas elecciones generales gana por mayoría absoluta el Partido Popular. Y todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir. Es decir, era algo que sobradamente se sabía, porque el Partido Popular había captado todo el sentimiento anti-Zapatero de la misma manera que Zapatero captó todo el sentimiento anti-Aznar. Es decir, estábamos hablando de la cumbre del bipartidismo en el Estado. Todo sabía que iba a ganar la derecha españolista. Y como lo sabían, los territorios del Estado, como si fuese un donut, reaccionaron enviando al menos embajadores al Congreso. Lo hicieron los asturianos, lo hicieron los aragoneses, los canarios, los baleares, los valencianos, por supuesto Navarra, por supuesto Euskadi, por supuesto Cataluña. Andalucía no lo hizo en la dimensión que tenía que haberlo hecho. Pero el paso inmediatamente posterior, que es importantísimo, es que los territorios de primer rango convocaron elecciones inmediatamente para reaccionar ante ese nuevo proceso constituyente territorial y social. Porque la victoria del Partido Popular suponía, uno, un proceso de desmantelamiento de la soberanía; dos, a la vez, paradójicamente, una reivindicación del españolismo; tres, un importante tajo a los derechos sociales; y cuatro, un nuevo modelo territorial. Es decir, era un nuevo proceso constituyente. Los primeros en hacerlo son catalanes, vascos y andaluces. Y ahora piensen en los resultados. Cataluña, que gobernaba Convergencia y Unión y después el Partido Socialista, cambia y coloca en primer lugar al nacionalismo catalán. Gobierna CiU, pero el segundo es Esquerra Republicana. Y gana CiU, la derecha nacionalista catalana, pero el segundo es el Partido Nacionalista de Izquierda Republicano. Es decir, ha cambiado el orden. Lo mismo ocurre en Euskadi. En Euskadi gobierna el PP y el PSOE, más UPyD, no lo olviden, UPyD también estaba allí, de Rondón, pero estaban. De hecho, eran una de las piezas claves para que ganase. Pero las nuevas elecciones, ¿qué efecto provocan inmediatamente? Que gobierne PNV y el segundo partido sea Bildu. Si se fijan, se ha cambiado la dialéctica izquierda-derecha por la izquierda nacionalismo periférico, nacionalismo español. Sin embargo, en Andalucía se mantiene el eje izquierda-derecha. Y la victoria es de un pacto de la izquierda frente a la derecha. ¿Y eso por qué? Porque, como dije al principio, en Andalucía la insurrección va íntimamente ligada al mensaje revolucionario. Es decir, la reivindicación de Andalucía siempre está íntimamente ligada al mensaje de justicia social. Y es ahora, precisamente ahora, cuando hay que reivindicarlo, sin tapujo. Por eso es tan importante lo que está pasando aquí, seáis muchos, seáis pocos, ¿qué más da? Es importantísimo que vosotros, como jóvenes, digáis: hoy me he enterado que el 4 de diciembre consiguió el pueblo andaluz ser como la que más, y que 30 años después me he enterado que debería saberlo y no lo sé, y que 30 años después ese mensaje está tan vigente o más que antes. ¿Y eso por qué? Porque las cifras de desempleo, las cifras en la educación, las cifras económicas, el nivel de colonización financiero, fiscal, que está padeciendo Andalucía con respecto al Estado, es brutal. Porque estamos en las mismas cifras de hace 30 años, exactamente igual. Porque los jóvenes están condenados, las únicas salidas que tienen las carreras son por tierra, mar y aire. Porque prácticamente con la beca te das una maleta, y ahora de encima te quitan la beca. Y porque la situación en la que están viviendo los jóvenes en la contemporaneidad se parece mucho a la de sus padres, solo que antes se iban sin estar formados, y ahora los que emigran son probablemente la generación más formada de la historia. Y esa reivindicación de justicia social tiene que estar íntimamente ligada a la reivindicación del territorio. O sea, hay que reivindicar necesariamente Andalucía. Eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Cataluña está vinculando su mensaje al mensaje territorial. Por eso pide decidir. Y Andalucía debería estar emparetada con ese mensaje. Cuando la Segunda República lo pidió Lluís Companys, el primero en visitarlo en el penal del Puerto Santa María fue Blas Infante. Blas Infante hermanó su mensaje al mensaje de Cataluña. En 1977, cuando Andalucía pide ser como la que más, se encuentra como hermanas y hermanos en su discurso precisamente al pueblo catalán. Y de hecho reivindican el mismo derecho aquí y en Barcelona. Pero es porque tienen además el apoyo de Barcelona. Hoy, a fecha de hoy, ¿qué está haciendo o qué deberíamos decir los andaluces? La presidenta de la Junta, me permito decir, que el mismo día que Rouco Varela dice que la Iglesia tiene que velar por la unidad de España, la presidenta de la Junta de Andalucía dice exactamente lo mismo, que el Partido Socialista tiene que velar por la unidad de España. Y ese mensaje es exactamente la antípoda de lo que ocurrió durante la Segunda República y de lo que ocurrió en 1977. Nuestro derecho a decidir, que es el 4 de diciembre, debería servir de precedente al pueblo catalán. Y cuando me refiero al pueblo catalán no me refiero a sus gobernantes, no me refiero, por supuesto, a la derecha nacionalista, me refiero al pueblo, para que luego el pueblo decida libremente lo que quiera. Esa es la clave. Fíjense que aún, y no lo voy a hacer, voy a poner sobre la mesa cuestiones vinculadas directamente a la autodeterminación o a la independencia. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que los seres son libres cuando pueden decidir y los pueblos son libres cuando pueden decidir. Ese derecho lo consiguió Andalucía el 4 de diciembre. Nos supimos grandes, nos supimos enormes. El pueblo se lo creyó. Y una vez conseguido, el poder político se ha encargado de amputarlo para que lo olvidemos. Ahora hay que volver a reivindicarlo, y esa es la razón por la que hoy estamos aquí en Archidona, para reivindicar que el pueblo andaluz fue probablemente el primero en conseguir una aplicación práctica del derecho a decidir, que no lo hicieron élites gobernantes, no lo hizo un lobby económico, no lo hizo un lobby político, no lo hizo una burguesía, no lo hicieron notarios, no lo hicieron abogados, que lo hizo el pueblo mismo, y que es el pueblo mismo el que tiene que volver a reivindicarlo, y que sería maravilloso que el pueblo catalán o cualquier otro territorio del Estado de Europa tuviera como referencia el 4 de diciembre y que nos sintiéramos orgullosos de que este sea la mayor aportación de Andalucía al constitucionalismo contemporáneo. Si lo supiéramos, probablemente vosotras y vosotros el 4 de diciembre lo celebraríais en los colegios. Probablemente el 4 de diciembre se celebraría en todos los pueblos de Andalucía y no sería una fecha amputada de nuestra memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra José Luis Serrano, que es profesor, como he dicho anteriormente, de Filosofía de Derecho en la Universidad de Granada, que es autor de novela negra y de novela histórica, y además hace unos días presentaba aquí su última novela, La Alhambra de Salomón, y columnista también de La Opinión de Granada. El título de la ponencia es Andalucía en el Estado y en Europa. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, estuve aquí con vosotros en esta misma sala el jueves. Bueno, con vosotros no, con algunos de vosotros, presentando una novela y casualidades de la vida, pues tres días después me veo en otra dimensión, que no es la del escritor o la del literato, es la del profesor de teoría del derecho y del Estado. Ahora tengo que hablaros desde otro registro, desde otras connotaciones, pero no baja mi sensación de felicidad. Bueno, los que estuvisteis en la presentación de la novela ya sabéis lo que yo pienso de Archidona, y si no lo sabéis le preguntáis a alguien que viniera, lo que en el mismo sentido que ha comentado Antonio Manuel. Esto es un onfalos mundi, esto es un punto de convergencia. Archidona además unifica, y esta es la primera, cinco cosas os voy a decir, ya empiezo con las charlas, voy a ser muy, muy, muy breve, quiero deciros cinco cosas en 25 minutos, es decir, a 5 minutos por mensaje. La primera de las cosas que voy a decir es que Andalucía es un sujeto político eso se ve de Tartidona muy bien, y es un sujeto político desde Tarteso. Yo soy de los convencidos de que hay una línea, hay un continuo histórico que unifica Tarteso con la Bética romana, con la España bizantina, con Al-Ándalus, con la Andalucía mudéjar, con la Andalucía flamenca y con la Andalucía contemporánea. Esto es un axioma. Es decir, un axioma no quiere decir que sea un dogma, no quiere decir... Es que si alguien piensa otra cosa, pues ya no estamos hablando, no estamos jugando al mismo juego. Si jugamos al ajedrez hay reglas, y si partimos de la perspectiva de que Andalucía es un sujeto político, cambia nuestra teoría de Andalucía, un sujeto político inmemorial. Entonces, bueno, pues Andalucía es un sujeto político en el contexto de la mayor crisis del Estado-Nación, del Estado Nacional español, que nunca ha habido. Esa crisis del Estado Nacional es la reivindicación de Cataluña de su derecho a decidir. Esa crisis se da en un momento con una mayoría absoluta del Partido Popular, con un silencio impresionante del PNV, de Bildu. Es decir, en la mayor crisis del Estado-Nación, el PNV está callado. Esto confirma muchas cosas. Y se da con una toma de posición muy importante de la Iglesia Católica, del Ejército y de lo que llamaremos Madrid. Cuando diga Madrid, no me refiero a la ciudad de Madrid o al buen pueblo de Madrid. Los catalanes distinguen entre Madrid con D y Madrid con T. Madrid con T es de lo que yo voy a hablar. Es decir, no tengo absolutamente nada contra el buen pueblo de Madrid, sino contra lo que se llama, digamos, alegórica o metafóricamente, Madrid con T. Es decir, el Estado-Nación, el Estado español. Entonces, este es el planteamiento y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer Andalucía? ¿Cómo tiene que actuar el sujeto político que llamaba Andalucía en esta crisis del Estado-Nación? Esta es la primera cosa que os quería decir y será la última. Segunda cosa. ¿Pero qué es un Estado-Nación? Pues fijaos, hay algo en la historia del pensamiento político que es asombroso. Cuando el gran programa ilustrado que termina con la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, es decir, esos dos siglos en los que una clase emergente, la burguesía, va conformando todo un bagaje de ideas, de derechos, de libertades, que acaban plasmándose desde 1776 en el We the People de la Constitución americana, en el 1789 la Revolución Francesa, a lo largo de todo el siglo XIX, y en algunos sitios no ha ocurrido, por ejemplo en China no hay ni un solo periodo republicano en toda su historia. Este movimiento, al que llamaremos movimiento liberal republicano, movimiento ilustrado, republicanismo, como queráis, y que tiene un hecho básico, que es la abolición del vasallaje. Es decir, el momento en que en la historia el estatuto noble, clero, vasallo es sustituido por un nuevo concepto, el concepto de ciudadano. Ciudadano es nacido libre e igual. Ciudadano es el que tiene derecho a tener derecho. Bien, pues este enorme programa, que es el programa democrático, el programa de los Estados de Derecho, este enorme programa tiene dos sorpresas en la historia. Dos cosas que no estaban programadas, que nadie vio, que no vio Kant, que no vio Montesquieu, que no vio Voltaire, que no vio nadie. ¿Qué son? Una, la cárcel. Fijaos, los teóricos del derecho penal estaban convencidos de que la revolución acababa con la delincuencia. La delincuencia era un residuo activo del antiguo régimen, de la existencia de vasallos. En los códigos penales que se piensan antes de la revolución hay cuatro penas. La pena de muerte, los trabajos forzados, el reconocimiento público de la culpa y, ¿cuál es el cuarto? El destierro, el exilio. Y de pronto aparece una cosa nueva en la historia, que es la cárcel, que 200 años después es la forma central de punir las cosas. Segunda sorpresa, el Estado-Nación. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado-Nación es una sorpresa? Porque, mirad, estaba basado en una idea que, si yo os pregunto, Imaginaos un estado en el que solo los varones votan. Las mujeres no tienen derecho. Un estado patriarcal. Si os digo, imaginaos un estado donde solo los ricos tienen derecho, los pobres no. Un estado censitario. Imaginaos un estado donde solo los blancos tienen derecho, los negros no. Un estado donde solo los judíos tienen derecho, los musulmanes no. Bien, ¿cuál es la nota común a un estado teocéntrico, patriarcal, racista, etcétera, etcétera? Pues que la pertenencia a la clase universal de la ciudadanía implica la previa pertenencia a una subclase que no es universal, la de judío, blanco, varón, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿qué es el Estado-Nación? ¿Quién tiene los derechos? Leed el artículo 14 de la Constitución Española. ¿Qué dice? ¿Todos son iguales ante la ley? No, eso es lo que nos suena que dice. Dice otra cosa. Los españoles son iguales ante la ley. Es decir, la pertenencia a la clase general de los ciudadanos implica la previa pertenencia a una subclase que no es universal. Los franceses, los españoles o... Esto es un atentado en la línea de flotación de la abolición del vasallaje, de todo el pensamiento liberal contemporáneo. Fijaos, el Estado-Nación viene en la Revolución Francesa, lo plantean los jacobinos. Pero en 20 años hay, en una evolución del pensamiento impresionante, los jacobinos parten de una idea, la soberanía popular. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es el conjunto de los hombres vivos. Es decir, ni los muertos, ni los por nacer, los vivos. Y cuando digo hombres, digo hombres. Es decir, no vayáis a pensar que se incluía a la mujer. No, el hombre, ni a la mujer ni al niño. Bien, este concepto de pueblo jacobino pasa en poquísimo tiempo a tener un nuevo sujeto, que es la nación. El término nación existe desde la Edad Media, tiene un significado, pero en este momento de la Revolución Francesa, en estos años, adquiere su significado actual. ¿Qué es la nación? La nación es una entidad histórico-natural que está, digamos, que es el pueblo y algo más. Es decir, alguien que aparece en el juego democrático como representando algo que ya no está tan claro, porque el conjunto de los hombres vivos es el conjunto de los hombres vivos, pero el conjunto de los hombres vivos más una entidad histórico-natural del pasado que se llama nación. Tercer paso del proceso, soberanía popular, soberanía nacional, tercer paso del proceso, el Estado. El Estado que se convierte en el sinónimo del pueblo y la nación en el viático, en el concepto que comunica, en el hilo transmisor que une pueblo y Estado y que convierte lo estatal en popular, lo estatal en público. Si vosotros preguntáis hoy por la calle la diferencia público-privado, a nadie se le va a ocurrir decir, hay que distinguir dentro de lo público, por ejemplo, los bienes patrimoniales del Estado del dominio público. No es lo mismo. No es lo mismo el Estado que lo público. Lo público es el pueblo. Y en lo público está el dominio público, y en lo público está el patrimonio cultural, y en lo público está la memoria. En lo estatal también, pero no siempre. Ojo, no hay nada que nos obligue a considerar que lo estatal y lo público son sinónimos. Bien, pues fijaos, este Estado-Nación, así descrito, esta es la segunda idea que os quiero transmitir, es, digamos, un ataque al pensamiento liberal republicano. Por eso, Blas Infante, que era sobre todo un libertario, liberal republicano, se va tan mal con esto del estatalismo y con esto del nacionalismo. Porque, claro, la constitución del Estado-Nación significa que aparecen naciones que no tienen Estado, por ejemplo, Andalucía, y aparecen Estados que no son naciones. Es decir, estados que son suma de naciones u otra cosa, o estados nuevos. Y eso genera en los movimientos nacionalistas la idea en virtud de la cual, ¿usted es estado? Sí, entonces es nación, pase. Usted no tiene Estado, entonces no es nación, fuera de aquí. Entonces, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser vasco. Pues, ¿qué pido? Un Estado vasco. Y entonces resulta que el nacionalismo vasco es estatalismo vasco. Mira, nada más estatalista que el nacionalismo vasco. Y sin embargo, en el nacionalismo andaluz esto no aparece por ningún lado. Andalucía nunca ha sido un Estado, ni ganas, ni postulado en nuestro pensamiento que lleven a pensar que el nacionalismo andaluz es paradójicamente fuertemente antiestatalista y profundamente público al mismo tiempo. Bueno, tercera idea. Yo no sé si ya llevo 25 minutos. Bueno, déjame agua, Antonio, al favor. Esto no es un pleno, puede durar más. Tercera idea y es la siguiente. Mira, el Estado-Nación, cuando llega a España, llueve sobre mojado. El Estado-Nación, que llega a España en el siglo XIX, tenía unos gérmenes de los que yo quiero contaros uno, sobre todo. Una decisión. La decisión de Felipe II de poner la capital en Madrid. ¿Y qué diréis? Pues Madrid está en el centro. Pues Madrid está. Pues puso la capital porque ya era un Estado moderno y necesitaba una capital. ¿Y dónde va a poner la capital? Pues en el centro. Os llamo la atención sobre el siguiente dato. Madrid no es ciudad. Archidona sí. A mí me da rabia cuando dicen voy al pueblo y dice que va. Alguien dice voy a Úbeda y dice voy al pueblo. ¿Pero qué dice? Archidona no es un pueblo. Archidona es una ciudad. Civitates. En derecho romano. Y en la ciudad viven los ciudadanos. En la ciudad viven los ciudadanos. ¿Qué hace Felipe II? Fijaos. Estamos ante un monarca que tiene para elegir lo siguiente: Lisboa, capital del comercio atlántico; Sevilla, capital del comercio de India; Granada, que es la ciudad que habían elegido su antepasado para ser enterrado; Toledo, capital del reino godo; no mencionemos Córdoba, capital durante 1800 años, ¿verdad? 1800, de la Bética romana y de Al-Ándalus. Y de la España bizantina. Tiene para elegir Palencia, tiene para elegir Barcelona. ¿Y qué elige? Una villa, un poblachón manchego, como decía Unamuno. Decía, claro, ¿por qué elige eso? Para dejar claro una cosa, que el poder no está donde está el dinero. El poder no está donde está la burguesía, que es la otra cara de la palabra ciudadanía. Ciudadanía y burguesía significan lo mismo. Burguesía en lengua germánica, ciudadanía en lengua latina. El poder no está en Toledo, donde hay judíos. El poder no está en Granada, donde hay moriscos. El poder no está en Sevilla, donde hay comerciantes de India. El poder está donde yo vivo, porque el poder viene de Dios. Y entonces construye el Escorial, que es el templo de la, el verdadero templo de la españolidad, donde él sacaba su pierna podrida para rezar y tal. Y él se instala y genera una ciudad, atención, que hoy tiene 4 millones de habitantes, como decía Unamuno, es un poblachón manchego habitado por andaluces donde mandan los vascos. Eso, yo os decía que, claro, a mí Madrid me produce mucha simpatía porque es una ciudad culturalmente andaluza. Pero atención, hay estudios de historia ecológica que demuestran lo que nos ha costado tener una ciudad de capital, una villa de capital, que no tiene ni mar ni río. Esa es la definición de Gabriel García Márquez de Madrid. Madrid, la ciudad sin mar ni río. Se equivoca solo en una palabra, en ciudad, porque no es ciudad. Claro, ¿sabéis que es la capital europea con mayor altitud sobre el nivel del mar? Pero, ¿cómo? Pero vamos a ver, todas las capitales tienen un gran río, el Sena, tienen el mar, son puertos de mar. Las capitales se abren al mundo. Madrid se cierra en la península, en lo que era un cruce de caminos de Castilla, no de la España, de Castilla. Y fijaos en lo que nace inmediatamente de aquí. Un apoyo incondicional de la Iglesia Católica a esta capital. Sorpresa. ¿Por qué? Porque queda claro que si el poder no viene del dinero, que si el poder no viene del mérito, que si el poder no viene de la empresa, si el poder viene de quién. El poder viene del rey. Quien está cerca del rey recibe el dinero. ¿Quién entrega el dinero? La corte del rey. ¿Qué son los cardenales y obispos españoles? Los cortesanos de Madrid. Por eso, cuando en el siglo XIX, Portugal... hay un episodio del siglo XIX, os lo cuento telegráficamente, pero fijaos qué sorprendente es. Se va Isabel II, aquí se queda esto, es un desastre, entonces van los generales españoles a Lisboa, a Estoril, y le ofrecen al padre del rey de Portugal la corona de España, con la idea de que un hombre ya mayor, cuando muera, el heredero de la corona de España va a ser su hijo, el rey de Portugal, y por tanto se va a unificar España y Portugal, el proyecto iberista. Este hombre pone una serie de condiciones para aceptar el trono, referéndum, no sé qué tal. Los generales vuelven a verlo y le dicen, mire, hay dos de sus condiciones, aceptamos todas, pero hay dos que no podemos aceptar. Y son, una, él decía, el gobierno y el poder judicial se pueden quedar en Madrid, pero el parlamento a Lisboa. Dicen los generales, esto no. Y dice el rey, vale, pues renuncia a esa. Que se quede también el parlamento en Madrid. ¿Cuál es la otra? El ejército en Lisboa. Y dicen los generales, no, esto no puede ser. No, no hay trato, no hay acuerdo. Y pusieron a Amadeo de Saboya, porque al otro le parecía irrenunciable. El ejército en Madrid. Ya tenemos al otro sujeto de la acción. Mirad, Henry Kissinger decía, hace dos días, en Tiempo Histórico, decía que había una cosa en España que a él le fascinaba, que era la división acorazada Brunete, que era una división dedicada a la tutela de la frontera situada en el punto más alejado posible de cualquier frontera. Dice, pero bueno, dice, esto para que tiren la división acorazada Brunete y la ponen en Madrid. Pues ponla en el estrecho, o ponla, no sé, ¿no? ¿Dónde? Pues en Madrid. Pues fijaos, este es el marco con el que nos enfrentamos. Y por tanto, quinta y última idea, y termino. Reunión de Artur Mas con Zapatero. Se encierran en la Moncloa, fuman, estudian, trabajan, tal, dos, tres días, y sale un pacto. Ese pacto es una reformulación del pacto constituyente del 78 que ya ha explicado Antonio Manuel. El pacto constituyente del 78 que Andalucía rompe. Andalucía, la constitución estaba pensada sobre dos pilares y lo sigue diciendo el artículo 1, nacionalidades y regiones. Nacionalidades, tres. Regiones, las demás. Y Andalucía dice, no, nacionalidad, con una consecuencia perversa, el café para todos. ¿Qué significó que Andalucía entrara en el club de los tres grandes y nosotros cuatro? Significó que cinco comunidades autónomas son castellanas. Las dos Castillas, Madrid más Extremadura más Asturias más Murcia, que no se sabe muy bien, podemos decir que, mira, 8 de las 17 comunidades autónomas entrarían perfectamente dentro del reino de Castilla y León. Pero no cuentan como uno, cuentan como 8. Entonces, ahora nos encontramos en una situación en que el café para todos dice, bueno, vamos a sentarnos, la Constitución está caduca, esto hay que cambiarlo, tal. Artur Mas y Zapatero llegan a un acuerdo. Bien, dice Zapatero, lo que venga de Cataluña lo aprobaremos. Y así es. Las Cortes Españolas ratifican el proyecto de Estatuto de Autonomía que envía a Cataluña. El pueblo lo aprueba en referéndum. Y vamos, y comienza el PP una campaña, recogida de firmas, etcétera, etcétera. Llega al Tribunal Constitucional. Fijaos, hacen algo sorprendente. Cambian, desplazan a un magistrado, lo recusan por haber hecho un informe para la Generalitat, para ganarse la mayoría. Aún así, este dato os lo puedo dar porque lo ha contado ella, aunque no en público, la ponente del Estatut de Autonomía de Cataluña llega a tener hasta 3 versiones de la sentencia en la que ningún artículo del Estatut es declarado inconstitucional. Es decir, en la que se salva el pacto. ¿Y sabéis quién tumba ese pacto, dicho por ella, no por mí? 2 personas. El ministro del Interior de la época, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el vicepresidente tercero para la autonomía, Manuel Chávez. Curioso, ¿no? O sea, la peor crisis, fijaos, llevamos, lo de Chávez es algo impresionante, porque fijaos que Chávez deja de ser presidente de Andalucía, lo cual para algunos es lo más grande. Durkheim define la religión como lo común universal. Y me contaba el padre, que confesando a un jornalero, el padre Iniesta, me decía que cuando le pregunta, dice, bueno, pero tú eres creyente, y decía el jornalero muriéndose, yo soy andaluz. Definición, ¿qué es ser andaluz? Lo más grande. ¿Qué es ser presidente de Andalucía? Lo más grande. Y te vas de vicepresidente tercero de un gobierno terminal y sin fuerza a Madrid. ¿No será que a ti te importa más otra cosa antes que Andalucía? Porque claro, de Rubalcaba sí que sabemos lo que le importa. Rubalcaba, mira, José Ortega y Gasset lo dice con toda claridad. El Partido Socialista Obrero Español es la garantía de la unidad de España. Y si veis, si analizáis los componentes étnicos en la destitución, entre comillas, de Carme Chacón, catalana, hija de migrantes andaluces, etcétera, etcétera, por Rubalcaba, perfil del vizcaíno, si leéis el Quijote, analizáis qué son los vizcaínos de la corte y veis lo que era este hombre de ministro de Interior, etcétera, etcétera, y os dais cuenta de que tenemos todos los personajes de la historia, parece que se reproducen. Y Andalucía, y con esto termino, y Andalucía, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, fijaos, Andalucía Comunidad Política existe desde 1981, desde el Estatuto de Autonomía. Antes no hay, la nación más antigua de Europa no tiene formas estatales, podemos pensar en el califato, pero en todo caso, desde 1031, que sale el último califa de Córdoba, hasta 1981 han pasado, ¿cuánto? 950 años. En que Andalucía no es unidad política, ni falta que le hace. Nuestra cultura sabe sobrevivir a la carencia de formas políticas. Por aquí pasan los estados, hemos tenido invasiones del norte y del sur, y aquí, digamos, determinadas esencias culturales se mantienen. Pero ojo, ¿podemos seguir diciendo esto? ¿Podemos seguir confiando en que Andalucía va a sobrevivir? ¿O estamos ya ante formas de poder del Estado que ya son directas y que ya van a la médula? Y si es así, si ya lo que están produciendo es identidad, y es decir, si ya la españolización está llegando a niveles tales que corre peligro nuestra identidad cultural andaluza, la pregunta es, ¿necesitamos que el gobierno de la Junta de Andalucía empiece a actuar como representante de esa unidad política que es Andalucía? Las declaraciones que ha comentado Antonio Manuel de Susana Díaz son preocupantes. Era el mismo día que Rouco Varela había dicho que la Iglesia, atención, el predecesor Cañizares dijo que la Inmaculada Concepción de María está muy preocupada por la unidad de España. ¿Eso sabéis cómo se llama en el lenguaje de los cristianos? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es pecado. Y esta iglesia, que resulta que rompe el pacto solo en una cosa, el pacto es muy simple. Nosotros en Egipto lo hemos visto con mucha claridad. El ejército se ocupa de política hidráulica, exportar el petróleo. La iglesia, el clero, no dice ni una palabra de esto. A ellos le dijeron lo que Lacan llamaba las cosas sucias. El divorcio, el aborto, las cosas que le gustan a ellos. Eso en el caso español es un pacto así de igual, simétrico, pero con una excepción, la unidad de España. Cuando está en juego la unidad de España, con la Iglesia hemos topado. Y con Susana Díaz llevamos cuatro. Susana Díaz dijo en ese discurso que Andalucía iba a impedir la escisión de Cataluña. Vamos a ver, ¿lo tienes claro? ¿Le has preguntado a Andalucía? Es decir, ¿vamos a aceptar el binomio Andalucía-Cataluña-España? ¿Y nosotros somos España? ¿Y que lo jugamos ahí? Es decir, y contigo van cuatro presidentes, ¿eh? Griñán, Chávez y Borbolla. Vamos a quitar a Rafael Escudero. Cuatro presidentes más preocupados por la unidad de España que por Andalucía. Y nada más, os traigo los datos del PIB para demostrar todo esto. Es decir, yo creo que hace falta que un gobierno andaluz se siente y diga, no, mire usted, no, vamos a dejarnos de Tarteso, vamos a dejarnos del siglo XI, vamos a hablar de lo que usted se lleva, de lo que usted nos devuelve, de la situación fiscal del País Vasco y de Navarra, y de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la situación fiscal de Cataluña y desde luego de la nuestra. Y esa es la tarea. ¿Saldremos? Pues ya dicen que un optimista es un pesimista mal informado. Pero esto es lo que está en juego. Muchas gracias por vuestra atención. Ha previsto un receso, pero creo que es mejor agrupar las tres ponencias. Pues tengo que estar en Huelva a las 5 de la tarde. Pues. Vale, y si, luego, pues si hay un turno de intervenciones, pues aprovechamos para hacerlo y ya luego hacemos la ofrenda y el tema del desayuno. Tiene la palabra Francisco Javier Camacho, que es director general de Administración Local de la Junta de Andalucía y que va a ser la reflexión sobre el momento actual de cómo la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que propugna el gobierno de la nación va mucho más allá de lo que dice en su título y en realidad lo que es un desmantelamiento de lo que es, como ha dicho Antonio Manuel, el elemento más singular y que nos identifica a todos, que son los municipios y la gestión de la ciudadanía a través de su ayuntamiento. Muy bien. Pues, ante todo, buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor estar en esta mesa tan, tan importante con dos señores que han hecho una reflexión muy importante sobre Andalucía y que comparto en gran medida. Y que, por supuesto, yo como parte de un gobierno de coalición donde representamos lo que representamos, lo que los andaluces dijeron en las urnas, no vamos a participar en un proceso de recentralización o de que Andalucía sea la garantía de que España sea una nación. Yo creo que eso. Yo ahora voy a explicar una reunión que tuve hace 15 días para que tengamos una visión de lo que está pasando en España ahora y que básicamente coincide con lo que ha dicho José Luis Serrano. Una reunión que tuve en Cataluña, en la Generalitat, y estaba allí por el País Vasco, Cataluña, Asturias, Canarias y Aragón, que son los municipios que tienen competencia exclusiva de régimen local. Y ya cuando os cuente veréis que lo que está diciendo José Serrano, prácticamente vamos en ese camino, ¿no? En primer lugar, deciros que estamos en un momento complicado porque está tan denostada la política y están tan, yo creo que de manera interesada, ¿cómo diría yo?, deteriorada la imagen del político. Yo creo que no es neutral eso, es decir, yo creo que efectivamente hay políticos que hablando pronto y mal o pronto y bien, se han merecido tener mala fama, pero yo creo que los poderes fácticos que manejan el Estado, que manejan la economía, también están interesados en esa imagen. ¿Por qué? Porque hay un proyecto por encima incluso de las líneas de los territorios, incluso por encima de las formas de gobierno, que es un proyecto global importante, que es que el mercado necesita dar otro apretón de tuerca. El capitalismo necesita dar otro apretón de tuerca. Y ahora viene por un proceso que siempre ha intentado la derecha, yo creo que el poder político ligado al económico en muchos momentos de la historia, que es querer adelgazar el Estado. Y cuando digo adelgazar el Estado, quiero decir que efectivamente si lo pensamos, y aquí hay gente joven, yo traía una conferencia preparada, pero voy a pasar esa conferencia y voy a hablarle a la gente que veo aquí. Si lo pensamos bien, a quien le interesa un Estado fuerte no es precisamente a los más poderosos. Los más poderosos necesitan un Estado, mientras más débil, mejor. Es decir, cuando un señor se pone enfermo y tiene mucho dinero, no necesita hospitales públicos ni necesita nada, pues va a una clínica privada, clínica Sinaí, o va donde le crea conveniente, pues se lo puede pagar, o una educación pública, etcétera, etcétera. Y necesita un Estado adelgazado donde todo el negocio esté en manos privadas, es precisamente a los poderosos. Y en ese momento estamos, y en ese momento se inserta la reforma que se quiere hacer de la ley de los ayuntamientos, y las diputaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque se nos engaña a los ciudadanos de manera torticera, y ya digo que estamos tan deteriorada la imagen de los políticos que no hemos sido capaces de hacerle ver a los ciudadanos y a las ciudadanas que la reforma de las administraciones locales o del ayuntamiento es algo más que un problema de concejales y alcaldes, sino que es un problema de servicios públicos, que es un problema de servicios de cercanía, y que yo soy de los que piensan, y el otro día coincidí con Belloc, que no es santo de mi devoción, pero coincidía, me decía que estaba de acuerdo conmigo, que si no había habido revueltas populares en las calles de nuestros pueblos y ciudades de Andalucía, de Aragón y de Castilla, había sido porque los ayuntamientos, era además de la familia, en esta crisis profunda económica de empleo, había sido esa barrera donde los problemas graves de la familia la habían atendido precisamente los ayuntamientos, un servicio de cercanía, con una facultad que ahora se les quiere arrancar con esta ley al ayuntamiento, que es la facultad, como dice el profesor Zafra, de inventar competencias, que para mí es la base del municipalismo, el inventar competencias. Es decir, aquí el Estado, ¿qué es lo que pretende? Es decir, usted ayuntamiento puede hacer esto sí y esto no lo puede hacer, y al final las cuentas les tiene que cuadrar, pero con una trampa que luego explicaré. Y nosotros, yo soy de los que piensa, los municipalistas, como yo he sido alcalde durante 12 años, soy de los que piensa que si el municipalismo tiene sentido es por su facultad de inventar competencias, que es adaptar las prioridades del gobierno municipal a la necesidad que tiene la población. Y no es lo mismo gobernar Archidona que gobernar Bollullo del Condado o Rociana del Condado. Yo recuerdo, y pongo un ejemplo muy corto, cuando en Bollullo teníamos un problema de que había 25 heroinómanos en un municipio de 15.000 habitantes. Y nosotros, y no había ni comisionado de lucha contra la droga, que no se había creado en Andalucía ni nada. Y lo que se le ocurrió a aquel alcalde fue, que era Diego Valdera, yo era su teniente alcalde, fue contratar a dos psicólogos, un yo no sé cuánto, yo no sé qué, hizo un plan de lucha contra la droga, que luego obtuvo el premio Reina Sofía. Yo no estoy orgulloso porque yo soy republicano, pero bien, la Reina Sofía nos entregó un premio, el mejor plan de lucha contra la droga, porque conseguimos adaptar lo que necesitaba el pueblo en aquel momento a lo que tenía que hacer el ayuntamiento. Bueno, pues esa facultad, que es marcar las prioridades, que es la esencia de la política desde mi punto de vista, con esta reforma se quita de un plumazo. Pero además se hace con una trampa. El preámbulo de esta ley es hay que cumplir el artículo 135 de la Constitución. Eso lo dice la primera frase del preámbulo del proyecto de ley que está ahora mismo en las Cortes. Es el borrador número 11º, o sea que ha habido ya 11 borradores anteriores, y que parte del artículo 135, que dice que el Estado lo primero que tiene que hacer es pagar la deuda a los bancos y luego ya veremos. Y luego ya veremos, ¿no? De hecho, cuando a Andalucía se le manda los fondos del Estado, el FLAG, el célebre FLAG, pues está antes pagarle al Banco Central Hispano o a los bancos alemanes que pagar la dependencia o pagar una guardería en un pueblo o pagarle a un ayuntamiento. El ayuntamiento está en el quinto lugar, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en ese artículo dice que se basa, pero hace trampa. Y os digo por qué hace trampa. El otro día el profesor Manuel Zafra me daba la razón en Baeza, en la Universidad de Baeza. Pues hace trampa, y hace trampa incluso a los expertos, y no se han dado cuenta, y no habéis dado cuenta, digo los expertos, que ustedes son profesores, que la ley de estabilidad lo que le viene a decir a un ayuntamiento es que los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados. Diga, usted ingresa 5 euros, no se gaste 6, gástese 5. Bueno, pues esta ley dice que aunque un ayuntamiento ingrese 5 y gaste 6, pues no vale con eso. sino que usted tiene que hacer eso en cada servicio. O sea, cuartea la ley y dice, no, usted en el servicio de basura tiene que hacer eso. El servicio de alcantarillado también. Oiga, pero es que yo en base a mi autonomía puedo decidir gastarme en política de la mujer 10 y 5 en tal. Al final lo importante es que cuadre la cuenta. Igual que una familia, cuando dice, el padre gana 1.000 euros, si yo me gasto 1.000 euros, el padre y la madre marca las prioridades. Y dice, primero va los zapatos, después el home cinema y después el Canal Plus o va o el arroz. Pues bien, no, al ayuntamiento le dice, no. Mire usted, no. Usted no solamente tiene que cuadrar las cuentas al final de año y cumplir la ley de estabilidad que marca Bruselas y que yo no comparto, sino que además en cada servicio tiene que ser rentable. Porque lo que se esconde detrás de esta reforma de las administraciones locales no es ni siquiera el cumplimiento de la ley de estabilidad, sino es privatizar servicios. Es decir, un gran paquete de servicios, se ha terminado el boom del ladrillo, se ha terminado ese negocio y ahora viene el negocio de los servicios públicos. El otro día hubo una reunión en Sevilla donde estaban los Florentino Pérez, Fomento de Construcción y Contrato, y le decía al gobierno de Rajoy, al señor Montoro, le decía, estamos muy contentos porque no habéis hecho caso y habéis hecho una reforma tal como nosotros estábamos planteando. Es decir, 770 municipios que tiene Andalucía se convierte con esta ley para el mercado en que los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son el 86%, o sea, 661 habitantes, se convierte en 8 diputaciones, con lo que el mercado no tiene que ya que negociar con 661 entes estatales o estados, porque yo creo que los ayuntamientos también son estados, no es estado solamente el central o el autonómico, sino los ayuntamientos también son estados y en pie de igualdad con otro plano del estado, pues se convierte en que los mercaderes solamente tienen que negociar con 8 diputaciones. Qué sencillo se lo pone al mercado, porque claro, al mercado no le conviene a lo mejor que se privatice el agua en un municipio de la Axarquía con 500 habitantes, no le interesa eso, es irrentable. Ahora, le interesa la comarca. ¿Y quién puede aglutinar la comarca? Pues lo puede aglutinar las diputaciones. Y le transfiere el poder. Fijaros qué grave es esto desde mi punto de vista. Esta vuelta a la recentralización, ¿no? Como dicen muchos constitucionalistas, es la primera vez desde hace muchos años que la reforma es para recentralizar, o sea, volver al centro, no descentralizar, y el principio de subsidiariedad, que es acercar el poder a los ciudadanos, ¿no? Sino todo lo contrario. Pues lo que plantea precisamente es eso, recentralizar nuevamente y conseguir que las diputaciones, que es el órgano más antidemocrático que existe, sea quien mande las provincias. Porque si yo preguntara a cualquier joven que hay aquí, si o joven o mayor, ¿alguien ha votado al presidente de la Diputación de Málaga? ¿Se ha presentado ese señor a alguna elección y ustedes han dicho, voto al presidente de la Diputación de Málaga? No. Son órganos de segunda elección, lo eligen los partidos políticos cuando terminan las elecciones municipales en función de que haya más concejales de un color o de otro en determinadas comarcas. Pues ese poder, que es el más antidemocrático del Estado, es el que el Estado le devuelve competencia y le devuelve la facultad de coordinar los servicios públicos esenciales. Pero además, antes de ayer, se produce en el Senado una enmienda que cuando el Consejo de Estado, en el borrador número 10, vino a decir que era flagrantemente inconstitucional el hecho de que sin que los ayuntamientos lo consintieran, las diputaciones, por un coste estándar de los servicios, le quitaran las competencias, pues se produce que el Partido Popular mete en el borrador 11 y dice que tenía que haber el acuerdo expreso del ayuntamiento anterior. Bueno, pues ha habido una enmienda que ha presentado el PP, que es quitar el consentimiento expreso del municipio. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 5 días o de 10 días, que se va a aprobar la ley en el Congreso, pero me imagino que si el partido mayoritario presenta una enmienda es porque se va a aprobar. Lo que viene a consolidar, si esta enmienda total ya definitivamente se aprueba, es que los municipios dejan de ser lo que entendemos ahora como municipios, y que cuando votemos en las próximas elecciones a este alcalde o a una alcaldesa del partido que sea, pues votaremos a un alcalde con menos poder para hacer lo que tiene que hacer en Archidona, y votaremos a un alcalde que puede dar menos participación porque tiene menos capacidad de inventar competencias, de inventar cosas para ofrecérselo a su pueblo en forma de servicio de cercanía. Fijaros si es grave esto. Para mí es gravísimo, muy grave, porque yo soy de los que pienso, soy un municipalista convencido, y creo que la Carta Europea de Municipal, lo que venía a consolidar, es algo que compartiremos, que se comparte desde el sentido común. La administración más cercana al ciudadano es quien tiene que tener más competencia y más poder de hacer cosas, porque es la que entiende de los problemas cotidianos. Yo he sido alcalde y yo estaba almorzando en mi casa y llegaba un vecino y pegaba a mi puerta y me decía: Camacho, mira, que tengo un contenedor en mi puerta que me molesta. Y mi compañera decía: oye, tú no puedes recibir el ayuntamiento. Y no, hombre, es que lo necesita ahora. Es decir, ese poder cercano es el que van a deteriorar ahora con esta reforma. Y me parece, desde el punto de vista, muy grave. Y quiero contar, porque viene al paso de lo que decía el profesor hace un instante, una reunión que tuve en Cataluña. Yo estuve llamando ante esta reforma a las comunidades autónomas, por encargo de Diego Valderas, a las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en materia de régimen local. Que quiero decir que las que más tienen competencia en régimen de régimen local son Andalucía y Cataluña, son los estatuto de segunda generación de más competencia en materia de régimen local. El de Cataluña y Andalucía es prácticamente idéntico, con una ventaja que yo me llevé una grata sorpresa, que es que nosotros aprobamos la LAULA en el 85 y ellos están aprobando ahora su LAULA. Incluso me dejaron aquí un borrador. Oye, Camacho, queremos que tú opines, que nos diga qué piensa de nuestra ley de autonomía local. Pues bien, pues tuvimos una reunión, estaba allí País Vasco, estaba Cataluña, Aragón, Canarias, Cataluña y Andalucía. Y cuando hicimos un repaso de lo que pensamos cada comunidad autónoma, cuando llega el momento de hablar el vicepresidente del País Vasco, Peru Basaco, que se llama, viene a decir este hombre: nosotros hemos venido a esta reunión por educación, pero nosotros ya hemos acordado con el gobierno central, yo voy al concepto de estatalismo, del nacionalismo vasco, nosotros ya hemos acordado con el ministro Montoro la no aplicación de la ley de reforma de las administraciones locales en el territorio vasco. O sea, habían pactado porque, pues claro, ellos tienen un régimen foral que hacen precisamente lo contrario de lo que le pasa a todas las comunidades autónomas del resto del país. Mientras que en Andalucía, quien recauda es el Estado y luego nos manda el 90% de lo que gastamos, en el País Vasco al contrario. Ellos recaudan el 100% y le pagan las competencias que el Estado hace en el País Vasco, le paga el 10% de lo que recauda. Me dijo este hombre, que además lleva la hacienda en el País Vasco, me decía: este año ha salido el 10% aproximadamente de nuestra recaudación, y es lo que viene saliendo en los últimos años, el 10%, el 9,5%, el 11%, es decir, y por lo tanto se plantan ante el Estado y le dice: oye, usted, aquí no se va a aplicar la reforma de las bases del régimen local que ustedes están planteando, porque ustedes tienen que respetar nuestro régimen foral vasco sí o sí. Claro, y la pregunta del millón es la siguiente, ¿por qué es respetable el régimen foral vasco? Yo creo que sí es respetable, que hay que respetarlo, y no es respetable, pues, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, o no es respetable el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pues el Estatuto de Autonomía de Andalucía fue aprobado en segunda generación fue aprobado por unanimidad en el Parlamento andaluz. Lo votó el PP, con la boca chiquitita, pero lo votó el PSOE, Izquierda Unida. Pero que luego fue a las Cortes Generales y lo votó todas las Cortes Generales. Fueron votados en las Cortes Generales. Y por lo tanto, forma parte del bloque constitucional exactamente igual que la Constitución Española. Es un parámetro de constitucionalidad, como dicen los constitucionalistas. Por lo tanto, yo me tendrá que explicar a alguien por qué es respetable el régimen foral vasco y no el catalán, o el aragonés, o el andaluz. Y ese fue un poco el debate de la reunión. Bueno, yo ayer ya por fin hay comunidades autónomas que empieza a verle la oreja al lobo, y salía que el vicepresidente de Galicia decía, que es del PP: la Xunta se niega a aplicar la reforma local de Rajoy. ¿Y por qué dice este hombre eso? Digo, bueno, porque ¿quién es el gobierno de la nación para decirnos qué tiene que hacer las diputaciones de los consejos gallegos? Bueno, pues lo mismo lo que le decía Diego Valera el otro día en el Senado al señor Montoro. ¿Quién es usted, señor Montoro, para decir lo que tenemos que hacer en Andalucía? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para decirnos a una tierra que tiene un estatuto de autonomía de segunda generación, que han votado los ciudadanos en referéndum, que han votado el Parlamento de Andalucía, han votado el Corte de la Nación, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en Andalucía? Bueno, pues ese es el debate en el que estamos. Y nos coge en un momento, como dicen los dos profesores, que yo coincido con ellos perfectamente en eso, donde en los últimos 20 años, diría en los últimos 30 años, algunos se han dedicado a desmantelar la sociedad articulada, la articulación social, porque al que gobernaba le molestaba en Andalucía y en muchos sitios de España mucha gente reuniéndose y pensando y lanzando mensajes y reivindicando cosas. Y cuando más necesitamos a esa sociedad articulada para oponernos a agresiones como esta, pues llamamos a la sociedad y lo buscamos y digo, oye, pero ¿dónde está la sociedad articulada? No existe. O está débil, o está cansada, o está aburrida, o está cerrada. Por la tarde, por la mañana y por la noche. Y ese es el problema. Es decir, nosotros en el momento que más necesitamos oponernos a una ofensiva capitalista, yo creo que de la mayor, de los últimos 20 años, pues en un momento que no tenemos esa sociedad articulada que necesitaríamos en nuestros pueblos y ciudades. Y muchos ciudadanos piensan que esta reforma bienvenida sea. Hombre, bienvenida sea, ya está bien, los alcaldes, que se han creído. Bueno, en el colmo de los colmos, viene, primero, esta reforma nosotros, lo que decidimos las cinco comunidades autónomas menos el País Vasco, que no la va a recurrir, es que vamos a ir al Tribunal Constitucional. Pero claro, ir al Tribunal Constitucional no es ninguna garantía de que, aunque sea plenamente inconstitucional, se vaya a parar esta reforma. No es ninguna garantía. Independientemente de eso, es la decisión que hemos tomado las cinco comunidades autónomas y así lo vamos a hacer. Pero digo que me parece importante resaltar que, por ejemplo, mientras que en Andalucía nosotros tenemos capacidad para delimitar en el territorio, para la política territorial, esta ley viene a decir pues que Montecorto y Cerrato, por ejemplo, en Málaga, que ahora mismo están en proceso de segregación y que hoy se ve en el Consejillo de la Junta de Andalucía su proceso de segregación de Ronda, porque Ronda sí lo quiere y los dos lo quieren, convertirse en municipio, pues estos municipios, a partir del 1 de enero, si no hubieran tenido su proceso iniciado, no podrían segregarse, porque para segregarse tiene que tener más de 5.000 habitantes, porque lo dice la ley Rajoy. Oiga, pero ¿quién es usted para poner un límite? ¿O quién es usted para decir que en un municipio de menos de 1.000 habitantes un alcalde no puede cobrar para ser alcalde? Oiga, pero ¿por qué cuando tiene 1.001 habitante o 1.500 habitantes sí y cuando menos de 1.000 no? Es que en los municipios de menos de 1.000 habitantes la política es para los patricios y los plebeyos no pueden ser alcaldes. Es decir, un albañil no puede ser alcalde. O un alcalde de un municipio de menos de 1.000 habitantes, que yo conozco alcaldes como el de Zufre, que incluso clora el agua, reparte las notificaciones, tiene menos trabajo que un alcalde de 15.000 habitantes. Bueno, pero ¿quién es usted para ponerse? Quiere decir que lo que se lanza como mensaje en esta reforma es precisamente la concepción que tiene del municipalismo alguno, más como una herramienta que como un fin para que los ciudadanos tengan servicio y puedan desempeñar una vida y tal. Yo soy de los que piensa que se necesitaba cambiar la ley de las administraciones locales. Pues sí, pero no esta reforma precisamente, sino otra reforma. Lo que tengo que decir también es que las últimas enmiendas presentadas por el PP antes de ayer vienen a significar un paso atrás. Yo creo que el PP empieza a temblarle las piernas, como se dice popularmente. ¿Por qué? Porque las cosas más polémicas, por ejemplo, que los municipios no tuviesen la competencia en servicios sociales. Bueno, pues eso dice una disposición transitoria que van a aprobar, que se traslada su cumplimiento a 2015. ¿Y qué pasará en 2015? Que ya habrá habido elecciones municipales, ¿no? Por lo tanto, traslada eso. Los consorcios, decía, un consorcio, si un consorcio tiene pérdidas, lo tiene que hacer desaparecer en 2 minutos y medio. Los ayuntamientos no pueden subvencionar el transporte en Jaén ni en ningún lado. Bueno, pues eso hasta el 2016. Es decir, las cosas polémicas que tiene esta ley se ha trasladado casi todas a después de las elecciones municipales, porque el PP, yo creo que lo que tiene claro es que esta reforma en los municipios de menos de 20.000 habitantes va a significar pues una agresión que los ciudadanos van a responder en elecciones municipales. Y por lo tanto, yo creo que eso viene a decir que esta reforma nos la quieren colar por la espalda y además con trampa. Y con trampa quiere decir que la aplicación de los artículos más polémicos de la ley, trasladándolo hasta después de las elecciones. Yo, para terminar, no sé si queréis hacer preguntas sobre determinados aspectos concretos de la ley, pero desde luego parece increíble que una ley que quita competencia a las comunidades autónomas, se lo otorga a los ayuntamientos y que dice que va a ahorrar 8.000 millones, no tenga una memoria económica, que diga cómo. Porque, claro, no, yo creo que aquí ya no quedan tontos en el mundo. Si usted le quita competencia a los ayuntamientos, se lo pasa a las diputaciones y no pasa nada, ¿dónde está el ahorro? Alguien tendrá que explicarme dónde está el ahorro, si no es porque se despide a 40.000 personas en Andalucía, como está diciendo Comisión Obrera y UGT, o es porque se van a deteriorar los servicios. Pues claro, cuando el que hace esta reforma, que yo le decía el otro día al señor Montoro en un debate, decía, mire usted, es que esta reforma la ha hecho un contable, no la ha hecho un municipalista. Cuando dice que un coste, que un servicio se puede hacer a un coste efectivo menor, digo, incluso puede ser gratis. Por ejemplo, ¿es lo mismo limpiar las calles de Archidona cada día o limpiarlo cada mes? ¿Es lo mismo? ¿El coste es el mismo? Es que, ¿dónde está la autonomía local para decir cuál es la prioridad de este alcalde que luego se presentará a las elecciones y si le gusta a los ciudadanos lo votarán y si no le gusta no lo votarán? Pues ninguna. Oye, usted, ¿qué? ¿Usted me va a decir a mí cuánto tiene que costar el servicio de limpieza viaria de Archidona? Depende. Y si yo quiero sacarle brillo a los adoquines, porque creo que eso es lo que necesita mi pueblo, porque es un pueblo turístico y quiero que sea lo más limpio del mundo, pues me costará más, ¿no? Y si lo limpio cada 7 meses, pues nada. Y si no lo limpio nunca, entonces gratis. Entonces gratis. Claro, es que decir, el concepto de coste efectivo de los servicios es atenta gravemente contra la autonomía local. Por lo tanto, esta reforma nosotros la vamos a recurrir como comunidad autónoma, atenta contra la autonomía local y contra el Estatuto de Autonomía de manera flagrante en más de 15 artículos. Tenemos ya un análisis hecho, un equipo estudiando por dónde va a ir este recurso al Constitucional, pero ya digo, el problema está que el recurso del Constitucional no es ninguna garantía de que esta reforma se vaya a parar. No paraliza la aplicación de la reforma, ni mucho menos, y muchas veces del Constitucional ha salido dictamen de los más dispares, que porque los jueces que se sientan al Tribunal Constitucional tampoco son neutrales, y eso hay que decirlo aquí, no son neutrales ni mucho menos, tienen su ideología y muchas veces responde más a la voz de su amo que a la propia Constitución española, ¿no? Yo creo, para terminar, que si Blas Infante estuviese presente en esta Andalucía, pues diría algo parecido a lo que se dijo el otro día en el Senado. ¿Quién es usted, señor Montoro, para decirle a Andalucía cómo tiene que funcionar, cómo tiene que organizarse y cómo tiene que gobernar sus pueblos y ciudades? Nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar aquí hoy, por las reflexiones que cada uno lo habéis hecho, y muy brevemente, si alguien quiere hacer algún tipo de cuestión, pues, entre nosotros mismos, incluso plantear, pues yo creo que es el momento de poderlo hacer. Lo más importante son las preguntas, Yo sí quiero hacer una, no sé si una pregunta o una reflexión, pero la estamos encontrando ahora mismo en un proceso donde se está viendo muchos cambios. Pero unos cambios que los políticos que están gobernando ahora mismo en el país, y cuando no digo no solamente el gobierno, sino gobierno y oposición, todos los partidos políticos, no se están dando cuenta hasta qué punto nos están llevando a un desastre a todos los españoles. Vamos a meterlos todos juntos, ¿no? Por el siguiente sentido, si hay algo que yo echo de menos de aquellos cambios en la parte de la dictadura, de la democracia, era los acuerdos que había entre partidos políticos para, al menos en lo básico, ponerse de acuerdo. Lo que se está produciendo hoy en día es el desastre de los desastres que va a llevar a la España, que cada uno la configure como su ideología política tenga, al desastre más grande, porque España, Cristina, no podemos estar ante cambios tan sustanciales sin consenso político, que cuando a la mínima de cambio se echen abajo y volvamos a construir algo que al final son castillos de naipes que cuando vuelva a venir otro soplo de aire se vuelven a caer y volvemos a cambiar y nunca vamos a tener una estabilidad en los elementos sustanciales que nos hacen este estado de bienestar: sanidad, producción, modelo territorial, servicios sociales, dependencia, es decir, al final lo que estamos construyendo o lo que se está construyendo es un modelo que a nadie le gusta. No existe ese consenso político en las cuestiones básicas y, bueno, ahora tenemos una ley de educación que nadie la quiere, salvo el ministro, no la quiere ni la gente del PP, solamente la quiere el ministro Bert. En el momento que cambie el designio político o cambie el ministro, esa ley caerá. Tenemos, se está cambiando el modelo sanitario. Ya hubo una firma de la oposición diciendo que si cambiaba de todas las políticas de Estado, ese modelo sanitario cambiaría. Es decir, al final lo que estamos haciendo es construyendo unos elementos que sin ese consenso político no vamos a sacarle ningún punto, ningún partido, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de empezar al revés. Es decir, en vez de presentar tantas leyes y en vez de hacer tantas modificaciones, sentarnos los partidos políticos, ver hasta qué punto somos capaces de llegar a un acuerdo, ver en qué punto estamos de acuerdo y poder construir desde esos puntos de acuerdo y no construir desde los puntos de desacuerdo que al final van a ser que lo paguemos los ciudadanos, al final lo van a pagar los ciudadanos que menos tienen, ¿sabes? Porque como bien habéis comentado, al final el que tiene le da exactamente igual lo que ocurre aquí, porque va a tener todo su vino. Sí, bueno, como se ha aludido a los políticos, por eso quería yo, es que yo soy político. El problema desde mi punto de vista, el problema desde mi punto de vista es que es dilucidar por el pueblo también dónde está el poder, ¿no? El poder ahora mismo, ¿dónde está? ¿Está en el que gobierna o en el que no se presenta ninguna elección? Entonces, ese es el problema. El problema que está ocurriendo ahora mismo en Europa es que la política que se está, ¿cómo es posible que se esté dictando una política por un partido que ha sacado mayoría absoluta y que está en contra, y que va en contra, al menos yo vislumbro que va en contra del 80% de la población? Pues alguien me lo tendría que explicar, pero eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Pues claro, nosotros hemos dicho hasta la saciedad, ¿se puede cambiar la ley educativa de un país sin consenso? Yo creo que no. ¿Se puede cambiar las reglas de juego de los ayuntamientos sin consenso? Yo creo que no. Oiga, porque esto no puede estar al bur de una coyuntura, y el PP está aprobando esto a la luz de dos coyunturas: una coyuntura económica, que es la crisis, y de otra coyuntura política, que es que tiene mayoría absoluta. Yo creo que eso es un error, vamos, yo coincido con usted. Lo que pasa es que usted generaliza y dice los partidos, los políticos. Bueno, yo no me siento en esa melé, porque yo también he criticado el que un gran acuerdo que ha habido entre el PSOE y el PP, que ha sido votar no, aprobar por la noche deprisa y corriendo y debajo de la mesa, siendo Zapatero presidente y Rajoy estaba en la oposición, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que es lo que nos trae la reforma de la administración local, la reforma educativa, la reforma sanitaria, los recortes, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo, lo siento, no estoy de acuerdo con que cuando hay una crisis o cuando este hombre se enfrenta al presupuesto, lo primero que tiene que hacer es pagar la deuda a los bancos y después que coman las personas, o que se curen los que estén enfermos y que vayan al colegio los que necesitan escuela. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, ese gran consenso sí se ha roto, porque la Constitución, que ahora algunos dicen que se necesita un consenso, oiga, es que para reformar la Constitución se necesita un consenso. Bueno, pues ustedes han reformado la Constitución de prisa y corriendo, y por la noche soy PP, se han sentado en una mesa y han reformado la Constitución en un sentido lesivo para la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, yo reivindico que los ciudadanos sean capaces de gobernar también, y gobernar también significa echar de las instituciones a los trileros. ¿Qué son los trileros? ¿Usted sabe lo que son los trileros? Que pone el garbancito y hace así. Pues el caso así, el ciudadano tiene que decir, usted no, por favor, no me engañe más. Ahora, lo que pasa en este país es que no pasa en ninguna parte del mundo. Es decir, en Valencia está imputado el 95% de los que se sientan en el Parlamento, y resulta que siguen votando al mismo. En Andalucía había el caso ERE y el PSOE no recibía un castigo como debería haber recibido. Muchas veces nos dice a Izquierda Unida, oiga, ¿ustedes por qué gobierna con el PSOE? La pregunta que yo haría es por qué gobierna el sueco con nosotros, ¿no? Nosotros hemos dicho, oiga, este es nuestro programa, 27 leyes, 200 y pico leyes, 200 y pico medidas, etcétera, etcétera. Pero el pueblo también tiene alguna responsabilidad, como dice mi amigo Julián Guita, tiene alguna responsabilidad cuando vota a los que los engañan, a los que los hace sufrir y a los que no produce esos grandes consensos, los grandes temas. Por lo tanto, yo creo que si aquí ha habido un problema grave en este país es que hemos entendido que la política en España es o PSOE o PP, o PP o PSOE. ¿Lo hace mal el PSOE? El PP. ¿Lo hace mal el PP? El PSOE. Bueno, pues el resultado es el que tenemos. El resultado que tenemos, desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo creo que los políticos tienen que hacer un gran esfuerzo de consenso. Pero los ciudadanos también tienen que hacer un gran esfuerzo de ser conscientes de que su voto en democracia también manda. Yo quería matizar. Es que coincido en gran parte con lo que ha dicho Javier. Porque parte de una premisa equivocada. Por lo menos desde mi punto de vista. Porque digo que coincido mucho con él. La premisa es, primero, preguntarse dónde está el poder. Esa es la clave. Claro, claro. ¿Dónde está el poder? ¿No? Es que poder no es un sustantivo. Poder es un verbo. Hemos confundido poder como si fuese un asiento para alcanzar el poder, pero el poder es un verbo que tenemos que conjugar los ciudadanos. Claro. Yo puedo, tú puedes, él puede. Y poder reside en la ciudadanía, que además etimológicamente significa igual que política. O sea, político es en griego lo que ciudadano en latín. Somos nosotros los que hemos abierto la brecha. Pero es que no coincido contigo en lo del consenso. Y te voy a intentar explicar el porqué y a ver si soy capaz de hacerlo. Vamos a ver. ¿Dónde está el poder? Es que ahí está la clave. Y José Luis ha puesto el dedo en la llaga. Seguimos pensando en lógica de Estado-Nación. Y eso no es verdad. Sí que no es verdad. Claro que ha habido consenso. Si hace nada el PP y el PSOE han acordado una reforma o han acordado quién va a gobernar el Consejo General del Poder Judicial. Y no había ningún tipo de problema. Y el PP y el PSOE acordaron reformar la Constitución y no había ningún tipo de problema. Vamos a pensar no en clave de Estado-Nación, sino dónde está verdaderamente el poder. Y ahora mismo la cuestión es europea. Europa va a cambiar. O hacia una desestatalización, para que nos entendamos, o hacia una mayor fortaleza europea. Pero Europa no puede seguir como está. Y ahora, ¿cómo están reaccionando en Europa? Y esto es lo que voy a intentar explicar, que es complejo, pero a ver si soy capaz de hacerlo bien. Vamos a ver. Hay dos reacciones ante ese problema, dos reacciones. Una es ideológica. Los partidos gobernantes hegemónicos hasta ahora se alían para mantener el status quo de Europa. Por eso en España, PSOE y PP, claro, hay un gran consenso para favorecer el modelo, el status quo europeo. Lo mismo pasó en Grecia, lo mismo pasó en Italia, lo mismo ha pasado en Dinamarca, lo mismo ha pasado en Francia. Holanda está expulsando a inmigrantes y está expulsando a gitanos. ¿Y Holanda no era la esperanza del socialismo en Europa? O sea, hay una alianza de la izquierda y derecha tradicional para mantener el modelo europeo. Frente a ese consenso, dice, bueno, ¿por qué no están de acuerdo en el consenso? Ese es el mensaje con el que nos bombardean permanentemente determinados medios de comunicación que tenemos que negar la mayor. Es decir, no, es que son mentiras. ¿Cómo que no hay consenso? Claro que hay consenso. Hay consenso, lo importante, que es que sigan mandando los que mandan. Y claro que hay consenso. Frente a ese consenso izquierda-derecha tradicional, están surgiendo movimientos de democracia radical y otros modelos de participativos de partido. Y en esos modelos, que van desde la Syriza en Grecia hasta los movimientos radical-demócratas de Pepe Grillo en Italia, etc. Hay una reacción a eso. Y luego, el modelo de crisis del Estado-Nación. Frente a la crisis del Estado-Nación, la pérdida de la soberanía, vuelve a surgir el discurso de España. Tú lo has dicho dos veces. España, bueno, me meto a los españoles, no sé cuánto, ¿no? Y es muy interesante. Porque fíjate que frente al posible crisis de Europa, lo que está surgiendo son movimientos de ultraderecha que lo que defienden es el nacionalismo de Estado. En Francia, en Dinamarca, en Bélgica, en Italia, en España. Pasa que en España no hay un amanecer dorado, porque amanecer dorado ya está dentro del Partido Popular. ¿Para qué van a buscar uno? Si ya existe. ¿Me comprende? Y frente a esos movimientos de ultraderecha, lo que están surgiendo son movimientos de territorios que dicen, bueno, pues si Europa va a cambiar, yo me quiero sentar ahí también. Y por eso, fijaros, Escocia, que tiene un referéndum en el 2014, o Cataluña, que lo quiere pedir para 2014, ninguno de los dos quiere salirse de Europa, ¿eh? Todo lo contrario, quiere ser europeo. Fíjate qué curioso, los movimientos frente a la polarización izquierda-derecha tradicional, que sí se acuerdan, sí se están planteando o no la salida de Europa, o al menos cuestionar qué modelo europeo tienen. Sin embargo, las reivindicaciones territoriales ante la crisis de Estado-Nación, es decir, frente a las reivindicaciones de la ultraderecha, Cataluña, o por ejemplo lo que está ocurriendo con los balones, o lo que está pasando con la Liga Norte en Italia, sí, hay movimientos, pero que no quieren salirse de Europa, esos no. No sé si me he explicado bien. Es decir, el resumen es el siguiente. Frente a los que verdaderamente mandan, que son Europa, hay dos corrientes de opinión. Una, que pide más democracia radical frente a la alianza de la izquierda-derecha, que llegan a los consensos para mantener el poder, y otra de territorio, que dicen, ante el cambio de Europa, si al final Europa se desestataliza, yo quiero estar ahí sentado como un sujeto político más. Y ahora, en esos dos movimientos, ¿dónde está Andalucía? Para eso hemos venido aquí. No estamos hablando. No, aquí. ¿Yo qué voy a estar? ¿En la de frente a Cataluña, España? ¿Ahí estoy yo? ¿Y yo soy el que va a reivindicar un consenso para mantenerme en Europa con los efectos perversos, como acaba de explicar Javier, con la ley de la reforma de la ley de bases local? ¿Yo voy a ser cómplice de ese procedimiento? ¿O voy a reivindicarme como territorio dentro de esa crisis europea, y reivindicando como territorio voy a ser un paradigma de cómo debería ser esa nueva Europa, y en esa nueva Europa donde haya mucho más radical democracia y una democracia participativa frente a esa crisis de la política en general, o sea, reivindicando a los ciudadanos? ¿Ves? Es el debate. Yo digo solo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Antonio Manuel y en desacuerdo contigo. Yo creo que hay dos pactos que son genéticos. Es decir, que es que lo que tú dices, que echo de menos la política de consenso de la transición. Mira, uno es el pacto PP-PSOE, que es el pacto del bipartito, que es un pacto intrínseco, es un pacto entre Herrera Oria y Ortega y Gasset. Está basado en una especie de vínculo estructural basado en el mantenimiento de la unidad de España, en el mantenimiento de determinadas situaciones. Y otro, que es el pacto del árbol de Guernica, es decir, el pacto entre el empresariado vasco y el empresariado vasco-madrileño, entre el norte de Madrid y Euskadi, entre los que se fueron al pueblo y los que se quedaron en el caserío. Si quieres le ponemos nombre, Ibarreche y Aznar. Dice, se llevaban fatal, ¿no? No, perdona. Son los dos vienen de la misma esencia. Y los datos de ese pacto genético son, bueno, Javier, al día uno, es decir, tú sabes que las comunidades autónomas se financian con el 50% del IRPF, el 50% del IVA, 58% de los impuestos especiales, salvo dos, Navarra y País Vasco, que lo hacen al revés, se financia el 100% y luego pagan los soldados de Afganistán. Dice, ¿qué se debe? Sí, así es. ¿Qué se debe por las embajadas en el extranjero? Y claro, Cataluña que dice, oiga, que quiero esto. Y que dice, quiero esto porque ellos no están en el pacto. Fíjate que el nacionalismo español tiene un grito que no tiene traducción al catalán, el grito de ETA no, Vasco sí, o Vasco sí, ETA no, no tiene traducción al catalán. Cataluña no está en ese, por eso le duele tanto. Entonces, yo lo que te decía es que precisamente el problema de cualquier pacto es quiénes son los sujetos del pacto, y la gran pregunta es dónde está Andalucía como sujeto de ese pacto, si debe estar, si tú crees que debe estar, o si porque realmente el panorama es terrible. Mira, yo tenía una idea en la cabeza que traía para esta mañana, que era la distribución del Producto Interior Bruto. Cataluña tiene 200.000... Bueno, esta es la idea que yo tenía hasta que ayer entró en el Google. La idea que yo tenía era 200, 175, 150, 100. 200.000 millones Cataluña, 175.000 Madrid, 150.000 Andalucía, 100.000 Valencia, que sería la cuarta. Bueno, pero es que ayer entró en Google. No. Los datos están cambiando. Cataluña 198, Madrid 188, Andalucía 140, Valencia 100. Hacemos, mira, Cataluña, por redondear, tiene 200.000 millones de PIB. Tiene 6 empresas de las 35 del IBEX, 6 tienen su sede en Cataluña. Y ellos tienen las cuentas muy claras. Son unos 1.400 millones de euros que cada año salen de Cataluña y no vuelven. Ese es el problema del estatut. Ese es el problema, oiga, que te estamos dando 1.400 millones que no vuelven. Es decir, que tú inviertes en la terminal de Barajas y no en Cataluña, y este dinero es nuestro. Entonces, si no hay un acuerdo, pues soberanía fiscal. ¿Cuál es el acuerdo posible? El del País Vasco. Es decir, nosotros recaudamos el 100% y luego te preguntamos cuánto se debe por los servicios comunes de España, las embajadas en el extranjero, los soldados, el ejército, esto y lo otro, y pagamos. Claro, con estos datos que daba Javier, de que el 10% es lo que está pagando el País Vasco. ¿Sabéis lo que es una cuota? Los que tengáis nómina, ¿sabéis lo que es pagar el 10% de impuestos? Los funcionarios estamos pagando pues el 21 o el 22. Es que esto lo firma cualquiera, ¿no? Luego, segundo dato. Andalucía, 150. Vale, redondeando. Madrid, 175, dice. A ver. El turismo malagueño, la agricultura almeriense y Madrid, ¿está delante nuestra en Producto Interior Bruto? Pasa algo, y es lo siguiente. ¿Cuántas empresas del IBEX tiene Madrid? Si Cataluña tiene 6 con 200, Madrid con 175 tendría 4, ¿no? 26 de 35, 26. Entonces, cuando el Banco de Santander declara productos, beneficios, servicios, los declara en Madrid. ¿Dónde paga el impuesto de sociedades el Banco de Bilbao Vizcaya? En Madrid. ¿Dónde paga el impuesto, el IRPF? ¿Dónde paga el IVA? ¿Dónde pagas tú el IVA cuando vas al Corte Inglés de Málaga? Por el de Mercadona, ¿no? En Madrid. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen ellos? Que es como decía Javier Arenas, que le oí una vez decir que Esperanza Aguirre era muy generosa porque nos daba dinero a los andaluces. Venga, por favor, no ofenda. Es decir, esos 175.000, que digo que no son 175, que ayer eran ya 188.000 millones, es decir, acercándose a Cataluña, son mentira, falso. Y nosotros, los terceros, no es que tengamos 150.000 millones, es que tenemos un problema mucho más serio que el de los catalanes, y es que no tenemos cuantificada la deuda. Es decir, que nosotros estamos colonizados. Es decir, que nosotros tenemos ahora que venir y decir, bueno, primero, vamos a hacer las cuentas, segundo, vamos a decir lo que no debéis. ¿Y por quién estamos colonizados? Pues mirad, este proceso de la ley de reforma local, que es clarividente, es que es esto. Nosotros somos un mercado donde determinados núcleos empresariales están adquiriendo una serie de prebendas para obtener beneficios con prohibición de que intervengan otros, impidiendo la libre competencia. Hay un nombre que, si queréis, sacamos los datos y es una cosa terrible: Florentino Pérez. Real Madrid, ¿no? Bueno, pero no hablamos de fútbol, aunque también podríamos, ¿eh? Independencia. Aunque también podríamos. Fijaos, hace unos años se presenta, la Junta de Andalucía tenía en Granada un servicio de atención a las víctimas de violencia de género. Eran una abogada, una psicóloga y tal, que llevaban 20 años atendiendo a las mujeres que padecían violencia de género. Entonces, esto era un servicio. La Junta de Andalucía lo contrataba porque estaba... ¿cómo se llama? Una concesión. Cada año está. Bien, dicen un año. Este año lo sacamos a concurso. Muy bien. Pues ellas preparan su memoria y dicen a la Junta de Andalucía: esto te va a costar tanto y los servicios que vas a recibir son estos. ¿Y quién se presenta? Florentino Pérez. ¿Y quién gana? Florentino Pérez. ¿Por qué? Porque ofrece el mismo servicio a menor precio. Claro. Ellas se quedan perplejas. Dice: llevamos 20 años haciendo este servicio. Y ahora llega una empresa de Madrid, de Florentino, que ha hecho mirar el Boja y apuntarse. igual que asfaltan las calles de los pueblos o que hacen lo que tengan que hacer, porque esto es una zona de extracción de dinero. Pero fíjate dónde acaba la colonización. Claro, Florentino Pérez, como tú comprenderás, un servicio de atención a las víctimas de violencia de género. Es que ni idea. Pero ¿dónde están sus psicólogos? ¿Dónde están sus abogados? ¿Dónde está la gente capacitada para atender a estas mujeres? No, hay una solución muy fácil. Contratamos a las que había. Pero más barato. Pero más barato. Entonces, bueno, el proceso es, si tú te llevas esto a la universidad, el proceso de, bueno, mira, el proceso de colonización en la universidad es alarmante. Ellos tienen, mira, en mi disciplina en Granada somos 7 profesores, tenemos 600 alumnos. En la Carlos III, que está en Getafe, son 25. Y tienen 60 alumnos. Es decir, es una cosa, dices tú, pero ¿cómo es posible? Claro, cuando tú le hablas de agencias de acreditación del profesorado andaluza, saca la pistola. Es que no pueden perder eso. Más, el problema cultural. Resulta que España es un Estado. Es un Estado y dentro de España hay naciones. Y entonces, pero claro, un Estado que quiere ser nación necesita una identidad cultural. ¿Y cuál coge? No va a coger los gudari, que tienen un hacha. No va a coger, que es la real, que es la vizcaína, la identidad de este Estado. No va a coger la catalana, que tiene otra lengua. ¿Cuál coge? La más femenina, la más milenaria, la más universal, la andaluza. De manera que España, culturalmente, España en Venezuela es Andalucía. España en Alemania es Andalucía. Es decir, como somos una nación, tenemos que tener una cultura, y quieren nuestra cultura. Pablo Picasso, la generación del 27, pero eso es Andalucía. Entonces resulta que España es Andalucía, pero Andalucía no es España. O por lo menos, si queremos sobrevivir después de 4.000 años de supervivencia, deberíamos plantearnos la posibilidad de revisar estas formas de pensar que tenemos tan arraigadas. Este desprecio, por ejemplo, este desprecio a las cuentas. Es decir, estas cuentas es que están en internet, es que las podéis ver, y son cuentas terribles. Y terminando lo que tú decías, esto solo es posible con un pacto, pero no un pacto, es un entretejimiento genético del capital con el Estado, y te aparecen todos. Pues claro. Y entonces, vamos, que nos vendan consenso, pues yo la verdad... Yo no voy a estar en ese consenso. Pero una cuestión que pones sobre la mesa. Si perdemos la capacidad de dialogar, quiero decir, la política necesita del diálogo. Yo lo que he hecho, lo que creo que, independientemente de el imponer criterios amparándose, como habías dicho tú antes, en unas coyunturas temporales, es un error garrafal que yo creo que espero y creo que se va a pagar. Pero a mí lo que me preocupa es que perdamos la capacidad de dialogar, y sobre todo, lo que desde luego más alarma me crea, es que perdamos la capacidad de hablar con la ciudadanía. Y a través lo he dicho, estamos viendo agresiones que no hemos visto nunca, y tú sales a la puerta de la calle y no escuchan eso, y no hay una sensación de que hay ese agravio. Yo a veces digo, es que no sé decirlo, no sé traspasarlo, no sé cómo, dónde encontramos la clave para que la ciudadanía sea capaz de poder implicarse y actuar, y sobre todo cómo establecemos esos puentes de diálogo entre nosotros, pero también entre la propia ciudadanía y la representación institucional, porque al final esas son las reglas, al menos son las reglas que tenemos, y que tenemos que intentar avanzar por ahí. Yo coincido contigo, el diálogo se tiene que imponer, porque es la base de todos los avances sociales desde que el mundo es mundo, el diálogo. Pero lo que pasa es que se ha sofisticado tanto el concepto de comunicación y de diálogo que el problema no es diálogo, el problema es en qué lenguaje estamos hablando cada uno. Que cuando uno dice Estado, ¿qué está diciendo? Cuando uno dice ciudadano, ¿qué está diciendo? Cuando uno dice pueblo, ¿qué está diciendo? Cuando uno está diciendo ciudad, ¿qué está diciendo? Es decir, es que si estamos hablando lenguaje distinto, imaginémonos que se pone a hablar un inglés, un francés y un italiano, que ninguno de los tres sabe ni sabe nada más su idioma, y se ponen los tres a hablar. Y el diálogo es posible, se pueden llevar hablando todo el día, pero no se va a enterar, ni va a llegar a un entendimiento, porque están utilizando códigos lingüísticos y semánticos distintos. Aquí el problema es la semántica. ¿Qué está detrás de las palabras? Cuando el señor Rajoy dice economía, ¿qué está diciendo? ¿Una economía al servicio del ser humano o un ser humano al servicio de unos cuantos que hacen la economía? Cuando dicen Estado, está hablando de un Estado que tiene que ser fuerte para equilibrar los desequilibrios que crea el mercado y que todos seamos uno mínimamente igual en determinadas cosas, o está hablando de un Estado que tiene que garantizarle que el IBE, que el euro cambie bien y que los mercaderes pululen a sus anchas con los servicios públicos y hagan mercadeo con la sanidad. Es que ese es el problema. El problema del diálogo es elegir primero un código, elegir una lengua y luego empezar a hablar. Pues si hablamos lengua distinta, el diálogo es un diálogo de besugo, que es lo que está pasando ahora mismo. Así, la política ahora mismo pasa que un diálogo de besugo. Y además, otra cosa muy grave, y que los profesores yo creo que coincidirán conmigo, es que es la debacle mediática y cultural. Es decir, los medios de comunicación, que se teorizaba por ahí que iba a ser el cuarto poder, se han convertido en un brazo armado del poder. Es decir, cada grupo económico tiene su grupo mediático, su prensa y su televisión para decir lo que quiere que diga. Y, por ejemplo, pues, ha permitido que en Italia gobierne Berlusconi yo no sé cuántos años, porque tenía el 80% de lo que se decía por la caja tonta, lo decía él y lo decían su gente comprados por él y financiados por él. Y ahora mismo pasa que si leemos la prensa, decimos la prensa es libre en España, la prensa dice lo que hemos dicho aquí. ¿Lo habéis escuchado alguna vez en un periódico? ¿En el Grupo Yolí lo habéis escuchado ustedes? ¿En el ABC? ¿En La Razón? ¿En El País? Pues no se escucha. ¿Por qué? Porque la prensa y los medios de comunicación se han convertido en un brazo armado del poder y no en un poder independiente y crítico que informa a los ciudadanos y lo hace mentes libres que discuten, debaten y piensan libremente, sino todo lo contrario. Están hechos para alienar y para uniformar y para que todos vayamos para allá o para allá, porque es lo que le conviene al que tiene que vender yo no sé qué cosas, ¿no? Entonces, ese es otro debate. Es decir, el papel de los medios de comunicación, de la cultura, y también elegir también, si hay que dialogar, elijamos antes, definamos antes sobre qué estamos hablando, ¿no? ¿Me permite un segundo? El diálogo, al menos yo, y creo que muchos de los que estáis aquí presentes, solamente lo admiten entre iguales. Solamente pueden dialogar los que son iguales entre sí. ¿Cómo iba a dialogar mi abuelo, el jornalero libertario, a principios de siglo con ese mismo, si no podía dialogar? ¿Cómo van a dialogar los que están ligados por un vínculo de dependencia? ¿Cómo van a dialogar, como ha dicho antes José Luis, un territorio colonizado con quien lo coloniza? Que no puede dialogar porque no se puede dialogar entre iguales. Y cuando no se puede dialogar, ¿por qué no se puede dialogar? Porque hay que tomar conciencia de eso y reivindicarlo. Oye, un día muy importante. A ver, hoy, aunque sea 11 de diciembre, a todos los efectos, en esta sala es 4 de diciembre. Y el 4 de diciembre, ciudadanas y ciudadanos andaluces, es decir, no de Ucrania, no de Singapur, no de Azerbaiyán, sino de aquí, de Archidona, se empoderaron, que eso era una palabra, como decía antes, para cuando vamos a dialogar, vamos a llegar a un acuerdo, empoderarse es conjugar el verbo poder, y pusieron patas arriba al Estado español. Ese pacto del que hablábamos en el cubierto, vasco-navarro con los poderes centrales y con las concesiones a los territorios catalanes, y por un andaluce lo que dijeron ya está bien, ¿no? En aquella esquina ahí te lo pongo allí. Vamos a ver, cuando estamos hablando aquí de diálogo, yo sé que se refiere a Manuel. Manuel es político. Es alcalde. Yo creo que es lo que está hablando, o bueno, lo intuyo, que lo que está diciendo es que político y ciudadano ya no es la misma cosa. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer los ciudadanos es reivindicar nuestra condición de político, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y una vez que lo reivindiquemos, después charlamos. Pero antes no, porque no nos dejan. Yo creo que es el momento de reivindicar nuestra condición de políticos. Dejar de ser habitantes. Pero para dejar de ser habitantes tenemos que tomar conciencia de eso. Y el problema es que es muy difícil que tomemos conciencia de eso si, como ha dicho Javier, muchas de las cosas que se han hablado en una mesa de tres, de forma precipitada, en términos, en tiempo de media hora, es muy complicado que esto trascienda a la ciudadanía cuando lo que va a ocurrir esta tarde es otro partido de la Champions entre no sé quién y no sé cuánto. Y yo no digo que eso esté mal, y muchísimo menos. Y lo que estoy diciendo es que cuando se tiene conciencia se puede ser libre, pero si no se tiene conciencia es muy difícil que seamos libres. Y yo sinceramente creo que a fecha de hoy Andalucía está viviendo una situación crítica. Crítica. Por primera vez en casi 4.000 años de historia, lo estoy diciendo, creo, con sinceridad, estoy convencido de lo que estoy diciendo, nuestra capacidad de resiliencia está contra las cuerdas. Este pueblo, si por algo se define, es por su capacidad de resiliencia, es decir, de sobreponerse a un impacto y sobreponiéndose creando algo nuevo, como decía incluso Javier, inventando competencia. Pero esta capacidad ahora mismo está muy mermada porque el impacto de la globalización es brutal, porque la desactivación ciudadana es impresionante, porque movimientos que han conseguido concienciar a la ciudadanía, como por ejemplo el 15M, para muchos se deshace por la falta de esperanza o por la falta de soluciones, porque hay una brecha demasiado grande con los políticos, no quiero decir profesionales porque no lo son, sino por lo que se ha incluso denominado como clase política. Hay muchos ciudadanos que ya la desprestigian. Claro, todo eso es un cóctel explosivo que puede acabar con lo que está pasando, ¿eh? El fascismo. Que es con una situación prefascista. La situación actual se parece muchísimo, muchísimo a lo que ocurrió en Europa en la década de los años 20. Se parece muchísimo. Y lo que estamos alertando de que esto está viniendo, estamos pidiendo una solución. Pero que esta solución, repito, tiene que venir desde esta conexión que ha existido siempre en Andalucía, de reivindicación de Andalucía como sujeto político, pero desde la insurrección. Una pregunta. Bueno, yo quería plantear el tema del poder, la situación que estamos hablando, tan compleja, tan difícil. Y yo hago dos reflexiones. ¿Por qué el pueblo estamos tan absolutamente parados, inactivos, de una forma que no podemos entenderlo? Y otra pregunta y otro planteamiento. ¿No se puede poner límite al poder económico? Porque yo creo que ahí es donde radica uno de los principales problemas. Claro. La economía es la economía. Hemos aceptado que vivimos en un Estado capitalista, pero yo creo que hasta eso tiene su límite. No hay posibilidad de, aunque el camino sea muy ancho, esté perfectamente delimitado, y no ese avasallamiento tan brutal al que estamos asistiendo últimamente, que es pura economía todo. Yo pienso una cosa. El otro día decía uno, un gran pensador, decía: el capitalismo, o sea, los poderes económicos importantes, ¿no? Cuando hablas por el cómic, no estoy hablando de la tienda de al lado, ni de la droguería, casi proletariado. Estoy hablando de los poderes económicos reales, jamás, jamás soltaron prenda hasta que no tuvieron miedo. Hasta que no tuvieron miedo, miedo de algo. Había un momento, hubo un momento en la historia donde el capitalismo tenía miedo de algo, que era Rusia. Había un bloque, usted puede compartir lo que hacía allí o no compartirlo, pero decía, como contraposición existe otro bloque. Hay miedo porque los obreros se manifiestan en las calles, porque el capitalismo dice, poseedo un poco. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué se contrapone al capitalismo? Yo creo que no se contrapone nada. No hay nada que se contraponga. El capitalismo no tiene temor ni terror por nada. simplemente por tener en lugar del 5% el 7% de beneficio y punto. Y además coja los estados y los chantajea de, oye, quiero que me deje contaminar, que me deje yo no sé cuánto, que cambie la legislación, ahora ya se puede fumar, lo que sea, pero yo quiero hacer negocio y tú me haces lo que yo te diga y me legisla lo que yo te diga. Y por tanto, ¿se puede limitar el poder del capitalismo? Yo soy de los que piensa que sí. No que se puede, sino que como no lo hagamos, vamos a tener a un 90% del planeta trabajando, sufriendo, sudando y malviviendo para que un 10% del planeta viva. O sea, que es que la brecha entre ricos y pobres, o sea, el avance de la sociedad no la ha estrechado, sino que la ha agrandado. O sea, ahora mismo nuestros hijos viven peor que nuestros abuelos. Es muy gordo eso. O sea, yo tengo más futuro teniendo 54 años que mi hija que ha terminado una carrera, ¿no?, con 29. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque estamos haciendo mal eso, que ahora mismo nadie limita el poder económico, no se limita. Y por tanto, dice, ¿cómo convencemos a la gente de que tiene que hacer cosas? Pues muy difícil. Yo soy de los que piensa que hay que empezar otra vez con la política capilar. Lo que digo con la política capilar es que este alcalde que cree en la democracia, pues fomente la participación ciudadana, haga presupuestos participativos, fomente el asociacionismo, hable en jornadas como esta directamente, aunque sea a tres, para que esos tres hable a otros tres. Yo creo en eso, porque es que si fijamos toda la esperanza nuestra, desde mi punto de vista, en lo que nos va a decir Canal Sur, Antena 3, Telecinco, la 1 y otra gente, y Canal Plus, pues entonces aviado vamos. Es decir, es que esos no son neutrales, esos están vendidos al otro sistema. Por tanto, yo ahora mismo creo solamente en eso, en la participación ciudadana y en lo capilar. No creo en otra cosa, porque creo que los estados, en muchos casos, en el 90%, están presos de los mercaderes, ¿no? He dicho una palabra clave: miedo. Miedo es la palabra clave, es una palabra que no tiene verbo. He dicho que poder era un verbo que se puede conjugar, y miedo es un sustantivo que no tiene verbo. Como no tiene verbo, parece que no tiene sujeto. Cuando seamos capaces de dar miedo, todo esto cambiará. Y ahora, ¿cómo se da miedo? Mi abuelo, que era jornalero y que aprendió a leer en el penal del puerto de Santa María, mi abuelo conocía el pensamiento contemporáneo de su época. Sabía quién era Kropotkin, quién era Bakunin, quién era Marx, quién era Engels. Los catedráticos de universidad del siglo XXI no saben quiénes son los pensadores contemporáneos de su época. Y si no lo saben los catedráticos de universidad, ¿cómo lo van a saber los alumnos de secundaria? No hay un conocimiento de pensamiento alternativo. ¿Cómo conseguir meter miedo? El miedo solamente se consigue cuando una sociedad se moviliza. Y ahí, sinceramente, yo soy optimista. Porque este pueblo, Andalucía, o es buey o es lobo, pero no tiene término medio. Por eso, bipolar. O es buey o es lobo. Cuando hay que ocupar casas, quien no ocupa casas es solo andaluz. El fenómeno de las corralas es un fenómeno netamente andaluz. No hay corralas en León, ni hay corralas en Galicia, ni hay corralas en Cataluña, las corralas Utopía, y además fíjense en los nombres. Las corralas no se llaman Corrala Lola o Corrala Pepe. Las corralas se llaman Esperanza, Utopía, Alegría. Esa es Andalucía, ¿eh? Andalucía en estado natural. Un fenómeno con nombre de mujer, apellidado con virtudes con nombre de mujer. Eso es Andalucía. Y Andalucía, si hay que ocupar fincas, donde se ocupan es en Andalucía. No se ocupan fincas en Valladolid, no se ocupan fincas en Soria, no se ocupan fincas en Palencia. Se ocupan en Andalucía. ¿Y sabéis por qué? Porque Andalucía lo ha tratado de una forma espectacular, José Luis. España es Andalucía, pero Andalucía no es España. Y el único pueblo que puede desmantelar y desmontar y poner patas arriba el Estado español es el pueblo andaluz. Puede que es el único pueblo que tiene incrustado en la memoria que fue grande. Fui columnista de la opinión. Todos los que estáis aquí sentados, todas las que estáis aquí sentados, tenéis incrustado en la memoria que se fue grande. Que Córdoba no solamente fue la capital del Estado durante más de 1000 años, que fue la capital del universo. Que Archidona no es una villa, es el centro del mundo. Que tiene Sidón en su nombre. Y me gustaría contar con eso. está incrustado tanto en la memoria que el jornalero más humilde se cree capaz de cualquier cosa. Quien puso patas arriba al Estado español en el 78 fue Andalucía, no fue Cataluña. ¿Y sabéis por qué? Porque todos tienen un problema centralizado. Porque si Cataluña se levanta en Girona, se levanta en Lleida, se levanta en Montjuïc, pero no se levanta en Sevilla. Pero como Andalucía se levanta en Sevilla, y se levanta en Archidona, y se levanta en Montjuïc, y se levanta en Tarrasa, y se levanta en Madrid. Como se levanta en Andalucía, se crea un problema de Estado. El movimiento juntero, que desmonta por completo el modelo de Estado, es de Andújar. La revolución septembrina de 1869, que acaba desembocando en la Primera República, ocurre en Cádiz. La batalla en Alcolea, que está en Córdoba. ¿Alguien se ha parado a pensar que no hay insurrección que desmonte el modelo de Estado que no nazca en Andalucía? Como Andalucía se canse, pero ¿cuál es el problema? Que es que Andalucía, la bandera que saca ahora es la de España. La del Estado español. La del Estado español. Que es una bandera, para quien no lo sepa, que ganó un concurso, ¿eh? Que no tiene ninguna memoria, pero que tiene los logos de Cataluña, no, de Aragón, de Castilla, de León y de Navarra. Y abajo, Granada muy chiquitita. Busquen a Galicia en el escudo o busquen a Euskadi en el escudo. ¿Ahí dónde está? ¿Euskadi? ¿En las cadenas? Las cadenas de Navarra. Es que... Si ese escudo es... Perdón, Antonio, no es... Es que si miráis el escudo de España, es que está clarísimo. Fijaos, los cuatro cuadros y Granada abajo en el culo. Es el único símbolo andaluz que hay. Y está abajo. Dice, es que fue la última en llegar. No, perdón usted, pero Navarra llegó más tarde. Navarra, las cadenas de Navarra ocupan un cuarto... y representarían a dos de las actuales comunidades autónomas, Euskadi y Navarra. Las Barras de Aragón representarían a cuatro comunidades autónomas, Baleares, Valencia, y luego la mitad del escudo es un castillo y un león, que no están juntos, es Castilla y León, que eso sería una comunidad autónoma. O siendo generosos, metemos dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, vamos a ver, ese reparto está mal hecho. Mire usted, nosotros somos la primera comunidad autónoma, entonces ponga usted, ese escudo está mal hecho, pero es que está mal hecho en la Constitución, pero es que está mal hecho en la República. Es que el escudo de la Segunda República repite el error. Y la es decir, es que el porcentaje de población vasco-navarra en España no es significativa de ese... ¿Cómo para ocupar tanto escudo? Claro. Menos escudo y más. Muy bien. Alcalde, tú manda. Venga, la última y cerramos. En colación ya alguna intervención que hubo anteriormente, yo creo que parte de los problemas que estamos padeciendo son bien, digamos, de la mano de la globalización o no, en el sentido de que ahora se le llama global, pero ya la economía antes también era global y actuaba siempre a nivel global. O sea, estamos gobernados por un poder superior, que es el poder financiero, el poder económico, además un poder financiero que ya lo produce, sino que simplemente traslada dinero de un sitio a otro. Entonces mi pregunta es, ¿no hay ningún país que tenga mecanismos contra eso? Yo pienso que, por ejemplo, en España, la democracia no ha madurado como tendría que madurar. No se ha legislado bien, no se han agregado problemas, grandes agujeros en la Constitución o en las leyes, que ha permitido, entre otras cosas, que muchos chorizos se lleven el dinero y que no paguen por ello. Al mismo tiempo, desde abajo se ha empobrecido, lo que decíamos antes, se ha hecho, digamos, a través de que la gente le interese, lo que hacían ya los romanos, ¿no? El circo, los emperadores romanos, cuando querían dejar de tener problemas, se gastaban mucho dinero en montar un gran espectáculo en el circo. Aquí se ha hecho parecido con el fútbol, tal. Entonces, se han empobrecido desde las bases el nivel participativo, pero eso implica menor democracia, porque la democracia es participación. O sea, hay AMPA, ahí hay asociaciones, tal, pero van cuatro gatos, siempre son los mismos. Entonces, el poder económico tiene ya el dominio mundial, eso es incuestionable. Pero ¿hay países que tienen una democracia más madura que se pueden oponer o no hay ya ningún modelo? Porque antes, bueno, el comunismo pues cayó como modelo, pero hubo algún, no sé, no recuerdo, Nicaragua, lo esperanzador que era, el internacional, tal, pero no hay ningún modelo. Pero ni siquiera, por ejemplo, en Europa del Norte, Venezuela, Brasil, tienen, o países más Chile, democráticos, tienen herramientas para oponerse un poco a ese poder y para que no sea tan catastrófico como lo que estamos viviendo ahora. No, hay algunos países que se están oponiendo. Lo que pasa es que cuando hablamos de ellos, inmediatamente te dice, este se va a poner chándal de Hugo Chávez. Pero el chavismo está planteando una alternativa a eso. Torpe, lista, da lo que quiera. En Brasil se están haciendo cosas distintas. En Argentina, en Chile se están haciendo cosas distintas ahora. Vamos a acabar aquí en como Europa. En Italia. Te digo uno. Navarra. No, pero estoy muy en serio. Navarra. ¿Por qué Navarra tiene un 9% de desempleo y Andalucía tiene 40% de desempleo? O sea, ¿por qué aquí se... No, si lo que estamos hablando es frente a un desmantelamiento de la soberanía y de la autonomía, que son dos conceptos políticos diferentes, aunque se han hecho iguales, pero no son iguales. La soberanía es la capacidad jurídica, la autonomía es la capacidad de obrar. El soberano es el dueño de sus decisiones, pero tú tienes que ser autónoma para poder tomarla. Yo soy el dueño de mi coche, pero si no tengo gasolina no soy autónomo. La Constitución de Antequera, que es un texto que debería estudiarse en los colegios de 1883, decía, Andalucía es soberana y autónoma. Así empieza, es soberana y autónoma. Está diciendo, tomo las decisiones y las puedo ejecutar. Las reivindicaciones del siglo XXI son de soberanía y autonomía, es decir, de capacidad jurídica, capacidad de obrar. ¿Pero qué soberanía? Alimentaria, energética. Y ahora pensad un momento, ¿qué es lo que estaba pidiendo Cataluña en esa sala con Zapatero, en el que Zapatero le dijo, sí, tú tendrás todo lo que tú quieras? ¿Y qué ha provocado que esto estalle, creando un conflicto falso entre Cataluña y el resto, como si el resto todos fuéramos España? La no concesión de la soberanía fiscal frente a la pérdida de la soberanía impuesta por los poderes invisibles en Europa y a nivel mundial, soberanía fiscal. Pero si yo no tengo soberanía fiscal, no soy nada, porque no tengo autonomía. Podré tener todas las competencias, pero no tengo autonomía. Que es lo que estaba explicando Javier con respecto de los municipios. Es decir, si yo tengo muchas competencias, pero no tengo dinero para poder aplicarlas, ¿para qué quiero ser soberano en la autonomía, en esta competencia, si no puedo ser autónomo? ¿Cuáles son los modelos contemporáneos? Bueno, pues por supuesto son mucho más complejo. No nos vamos a parar en una respuesta de dos minutos. Hay modelos económicos alternativos que hablan desde un concepto muy genérico de decrecimiento con muchísimos matices, con aplicaciones culturales, ecológicas, etcétera, etcétera. Pero, por lo pronto, me parece de sentido común que los pueblos que sean memorias colectivas tengan el derecho a decidir si quieren ser soberanos y autónomos para autogobernarse. Si eso se consigue, es que cuanto más poder, menos paro, menos crisis, menos pobreza. Tú me has preguntado por un modelo, yo te digo uno, Navarra. ¿Navarra es una comunidad autónoma de primer rango? ¿Lo es? No. Y tiene una diputación foral, es decir, tiene cuota fiscal. Tiene un fuero propio, es decir, tiene derecho civil propio y tiene el menor índice de paro de toda la península. Bueno, hola. No, yo simplemente me quedo con la fuerza del lenguaje. De los términos que utilizamos y cómo los utilizamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que la revisión, una vez que revisemos nuestro propio lenguaje, dicen que el lenguaje y pensamiento son íntimamente unidos, ¿no? Mientras no revisemos el lenguaje, probablemente el pensamiento no cambie tampoco, ¿no? quiero también que entre los tres, de alguna forma, lancéis un mensaje que sea a modo de resumen y a modo de llamada de atención o de alarma, que como vosotros queráis, quizá un poco haciendo mención, aunque habéis jugado todo el rato en torno a ello, haciendo mención al título de este primer foro, ¿no? ¿Por qué Andalucía hoy? ¿Cuál es el mensaje que debemos llevarnos de aquí, que debemos transmitir a la gente joven? Porque hemos estado todo el tiempo diciendo, evidentemente, que ellos han nacido en democracia, una democracia que le hemos hecho nosotros, y que ahora somos nosotros y los mayores los que queremos desmontarse. Entonces, de alguna manera, se pueden sentir incluso perdidos. Han vivido en un estado de la comodidad y de la idiocia, digamos, de alguna manera. Todo tiene pila, botoncito, y todo es un plan mal. Entonces, ¿cuál es el reducido que de aquí deben llevarse, sobre todo la gente joven? Porque es verdad que si Andalucía calla, desde luego no va a callar desde la política, va a callar desde el pueblo. ¿Y qué hacemos para eliminar el miedo y que la gente joven de verdad, de verdad, de verdad, conjugue el verbo poder? Mientras no lo hagan, esto no cambia, pienso. Así que os pediría. Se la ha hecho ella, ¿no? Una especie de bueno, sentencia, ¿no? Vale. Pero cortita, ¿no? Sí, cortita, muy cortita, por favor. Bueno, yo como no, si queréis rompo el fuego, yo creo en la movilización. Y la movilización para mí no es hacer manifestaciones, coger pancarte y pegar voces o tirar huevos a una fachada, sino movilización significa eso, la autoestima como ciudadano, como ser humano, que es dueño, como decía Mandela, ¿no? Decía, soy dueño de mi destino, dueño de mi destino, capitán de mi destino, y sé dónde quiero ir y voy a trabajar para ir a ese lugar, ¿no? Se ha navegado en los últimos años en sentido contrario. En los últimos años el poder no ha alentado precisamente eso. Ha alentado la más que la movilización social, la desmovilización social. Entendido, ya digo, como reflexión, como capacidad de autocrítica y de crítica a lo que está pasando, capacidad de análisis, de estudiar y de hacer algo más que jugar a la Play o ver si el Madrid gana hoy en la Champions o gana mañana, que también a lo mejor, pero o nos creemos que somos dueños de nuestro destino, como dijo un gran pensador como Mandela, que ahora mismo se está reivindicando, pues yo lo reivindico hoy también, o lo tenemos complicado. Es decir, yo creo que la revolución o viene de abajo o no viene, o viene de abajo o no viene. Los de arriba no pueden hacerla porque no cuenta con los de abajo, y los de abajo o empujan, o los de arriba se van a quedar quietecitos, tranquilitos en sus sillones, porque se vive mejor así. Yo no viví el 4 de diciembre. Yo tenía 13 años, es decir, era más joven que vosotras y que vosotros. Yo no tengo ninguna nostalgia de esa fecha, porque nostalgia significa, viene del griego nostos y algos, es cuando te duele regresar a un sitio. A mí no me duele porque no lo viví. Yo pertenecí a una generación que se gastó la libertad que otros consiguieron. Una generación que picó. Yo fui un imbécil. Me vestía de negro desde el cuello hasta los pies. Caí en la trampa. Yo fui de los que abominé de Carlos Cano, de Triana, de todos los que habían conseguido la libertad para Andalucía. Porque eso no era moderno. Lo moderno era cantar gilipolleces y, si pudiera, cantarlas en inglés. Y vosotros habéis nacido cuando toda esa libertad ya está gastada. Ese, digamos, el periodo. Antes del 77, muchos de vuestros padres, de vuestros abuelos, cogieron la maleta y se fueron a Cataluña o se fueron a Alemania. Y ahora, todo como si fuera un bucle perverso, vuelve al mismo lugar y la maleta la tenéis vosotros en la mano. Y lo que yo os pido es que no seáis tan gilipollas como yo, que no piquéis. La maleta es vuestra y no la llenéis de lo que quieren que la llenen, sino llenarla de ilusión y de utopía, porque reivindicar Andalucía hoy, eso es la vanguardia. Me toca. Venga, oye, yo cojo, pero en vez de una frase, un cuento. Hay dos tortugas y una liebre. Entonces, la tortuga y la liebre se ponen en la línea de salida y echan una carrera. Pero claro, la liebre sale disparada, pero no sabe que otra tortuga idéntica está en la meta. Entonces, cuando va a llegar a la meta, salta la tortuga y dice, he ganado. Y dice la liebre, no puede ser, vamos para allá. Y entonces, echa la carrera otra vez, y cuando llegan aquí, dice la otra tortuga, he ganado. Y la liebre ya dice, me está ganando la tortuga. Y empieza a correr hasta que ya se cansa, se hace polvo y ya le gana la... Esta fábula de los hermanos Grimm tiene tres enseñanzas, para los jóvenes y para nosotros. Primero, para ganarle a la liebre, para ganarle al capital, al Estado, para ganarle, primero tenemos que ser dos. Es decir, es verdad que siete gatos no hacen un tigre, pero es verdad también que una tortuga sola no le gana a la liebre. Entonces, primer dato, cooperación. Segundo dato importantísimo, hay que ser idéntico ante el enemigo. Y tercer dato, hay que ser enormemente diferente entre nosotros, porque la función de estar en la meta no es la misma que la de estar en el inicio. Muy diferente entre nosotros, muy iguales ante el adversario. Y identidad, diferencia y pluralidad son las tres claves del futuro, si es que hay futuro. Y si no hay futuro, da igual, porque la carrera merece la pena, ganarla a la liebre merece la pena. Está claro. Bueno, muchas gracias.